Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muy buenos días, amigos. Buenos días, amigas. No vamos a decir buenos días, amigues, porque es ridículo, ¿verdad? Vamos a quedarnos con lo que teníamos, tenemos y tendremos. Buenos días para todos. Bienvenidos a este domingo 27 de marzo del año 2022, en donde se está desarrollando ya a esta hora un referéndum en el cual se convoca a los uruguayos, a los orientales, a decidirse por un sí a la anulación de 135 artículos de la famosa ley de urgente consideración que presentó el gobierno hace dos años, no a la derogación de los 135 artículos, y en el que también se puede votar en blanco o anulado, o no ir a votar y pagar la multa, porque esto es una de las cosas que habría que ver qué hacer con esto, ¿no? Porque es medio, digamos, pesado esto de que la gente mayor, la gente grande, tenga la obligación de votar en el día de hoy, que en otras oportunidades no es así. Así que, orientales, arrancando, a pesar que ya nos vimos con muchos de ustedes, nos escuchamos entre las 6 y las 7, en el día de hoy, para hablar de dos temas fundamentales a la hora del tratamiento de la madre tierra: la importancia de los macroporos, la materia orgánica y cuánto tierra se necesita para producir los alimentos para una persona o para los 10.000 millones que seremos en el año de 2050, que ya no vamos a estar acá, ¿no, Sergio? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda? Muy bien. Yo en el 2050 no pienso estar acá, chico. ¿Sobre la tierra o haciendo esto? No, espero estar bajo tierra y espero que me entierren como yo quiero. Nada de esa estupidez moderna de meter a la gente, gastar energía para cremar a la gente o meterla en caños de hormigón o en plástico. Tierra somos y en tierra nos convertiremos, y debiéramos de tener grandes parques donde plantamos árboles encima de cada uno de nosotros que se va muriendo. Y ahí van nuestros hijos, nuestros nietos. Mirá qué lindo está el arbolito, tierra somos y en tierra nos convertiremos. Tenemos que salir de todos estos negocios estúpidos de la era moderna, mi amigo. Pero, de hecho, a ver, pero capaz que llego, che, ¿no llegaremos? Yo creo que si se cuida un poco llega. Voy a tener 88. Capaz que llego, che. Capaz que llegamos, Sergio. Ah, yo no apuesto eso, pero digo, si se cuida un poco llega. Y hay gente que vive hasta los 100, lo más bien. Tranquilamente. Bueno, usted ahí en los estudios, ¿quién lo está acompañando en controles? Y en este momento tomó la posta Juan Antonio. Buen día para usted, para Juan Antonio. Yo no sé. Vea, ¿por qué no vino a hacer en vivo el programa? Nunca viene ahora. Ah, que está con miedo del coronavirus. Claro, él debe estar allá, como le dijo Sarcel un día, debe estar allá en el campo tranquilo. No se anima a venir. ¿Qué miedo vas a tener? Es una chanza, vea, igual. Está bien, cada uno con su opinión. ¿Qué sintonizó otra radio? Las perlas que voy encontrando yo al limpiar mi teléfono de estupideces, grabaciones, tengo un montón que me van pasando. Yo a veces las estudio, las coloco, las guardo. Tengo miedo de ir a Montevideo por el coronavirus, no quiero ir a Montevideo por el coronavirus. Ah, justamente yo, el único representante nacional que habló en el Parlamento, en diputado, en Senado, nadie, sobre este tema. Amigo, por favor, no seamos ridículos. Después hay tiempo ya para saber acerca de quién tenía razón o quién no tenía razón. Ya van a ver. Es solo cuestión de tiempo. Bueno, Sergio, hoy vamos a arrancar este... No podemos hablar de política, te aviso. No, teníamos el miedo que usted se hubiese olvidado, pero ahora veo que está clarito. ¿De ¿Sí? política? No se puede hablar del referéndum este. Ah. ¿Cómo me voy a olvidar yo? No, pero puede, a veces la emoción no puede hacer jugar una mala pasada y... César, espero esté bien. César, le recuerdo, como hago con todos los coproductores y los programas nuestros, que el domingo... No, ah, pero tú llamaba la atención. Sé que usted lo tiene más que claro, pero bueno. El gerente por las dudas. ¿Qué le parece? Gerente de la radio por las dudas y se va a llamar el canario por las dudas, no se vaya a olvidar. Gracias, Enrique. Le dijo, no lleves deja que no hay mecha. Bueno, ¿cómo está Montevideo, Sergio? Mire, venía mirando eso. Hasta el centro muy movido, Ciudad Vieja bastante apagadón. Parece que era como una barrera y la gente vieja, ¿no? Se está levantando más tarde en la zona esta. ¿Ella fue a votar? No, yo espero para la tarde porque aparte combinamos con mis hermanos, de repente nos vemos. Ahí estaban todos juntos. ¿Y qué vota? ¿La vota? ¿Cómo que vota? ¿Qué vota? Y no, y seguro que vota. ¿Y tengo que decirle al aire? No. ¡No puede hacer eso! Pero si usted está toreando al toro con un capote rojo. Está buscando toreando lo que se dice es lo que va a ser el torito ahora de Vincenzi, que vamos a conversar largo y tendido con él, pero mire, estuvo hablando con una radio de Chivilcoy, que le consultaba acerca de la mortandad de peces con la que estuvo hablando, creo que brevemente, el domingo pasado o el otro, y yo le escuché terminar su programa de esta manera. Que hay una justicia para los pobres y otra para los ricos en todos lados. Más democracia, pero para los pobres, que los ricos se arreglan. Bueno fuera que los ricos se pusieran a llorar por más democracia para ganar más dinero. Apoyas, invito el desayuno. Oh, Poli, ¿cuánto infracción, porque las televisoras más grandes únicamente transmiten lo que al que está sentado en los pilos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de gobernantes y políticos corruptos, merecen el desprecio de los pueblos. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarlos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar al mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Padres en el núcleo familiar, se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad, que los necesitamos unidos para aprender a volar con vuelo seguro. Maestro, también de ti necesito compañerismo, educación y esfuerzo, tolerancia y respeto. Si exigimos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, oh, oh. Trepado por los techos repique Dios, cansado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar. Qué mañana tranquila hoy, ¿eh? Buenos días, Torito Oscar Alfredo Di Vincenzi. ¿Cómo anda la provincia de los Malos Aires? A ver si estás ahí. Buen día, César, ¿cómo le va? Buen día también para Sergio aquí en el estudio. Buen día, ¿qué tal? Estamos con un día de otoño, un poquito de fresco, pero bien, bien, bien, escuchando recién ese niño que dio cátedra de democracia, de civilidad. Qué bueno que está, che. Un estudiante de los típicos. ¿Vos sabés que yo estaba prohibido en el Facebook y ahora me rescató de nuevo este desgraciado de Mark Zuckerberg? Entonces estoy hablando solo de huerta ahí en mi Facebook, ¿viste? Pero andaba en la huerta mía justamente el otro día y te enganché entonces por el teléfono que tú terminabas una audición con este maravilloso discurso de este niño y estabas en comunicación con en duplex con Radio Chivilcoy ese día. Torito con... De la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Sí, Chivilcoy está a 35 kilómetros de Alberti. Es, vendría a ser como el, como uno de los padres de Alberti, Chivilcoy, porque Alberti se construyó con un pedacito de cada uno de los cuatro pueblos que nos rodean. Ah, de Chivilcoy, de Bragado, de 25 de Mayo y Chacabuco. Y ahí nació este pueblo, que es un pueblo pequeño de no más de 10.000 habitantes y de una extensión... reducida en comparación con los pueblos de alrededor. Pero bueno, es un pueblo que tuvo una importancia histórica por el paso de la Salina Grande y que acá era como un lugar de... como el último... De ahí para afuera era la Pampa estaba... Salvaje nomás, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, por eso es que nuestra huerta lleva el nombre de Manuel Calelián. Ah, contanos un poco eso. Es el hijo de uno de los caciques que fue masacrado a orilla del río Salado. Mirá vos. Para conquistar también este paso a la Salina, ¿no? La Salina en aquel tiempo era como la búsqueda de oro, ¿no? Lo más importante que necesitaban. Escuchame, y bueno, y hoy para pagarle el salario. Salario. Y ahí viene justamente. Y sabés que anoche te iba a bueno, hoy estamos entonces en duplex, tenemos rato largo, Sergio, y tendido. ¿Cómo estamos saliendo acá? Te estoy escuchando bien por la transistor pequeña. Yo estamos bien, ¿no? Acá estamos está saliendo perfecto y me... mucha claridad lo de Vicenzi también, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. Entonces tenemos rato largo para conversar con el Torito de Vicenzi, si él quiere, porque... como decís vos bien, ¿no? Si vos querés que lo decís al aire, no, nadie tiene la obligación de escucharme. Nosotros decimos más o menos lo mismo, pero como hay referéndum acá en Uruguay, tenemos un rato para conversar. Anoche miré TN, que bueno, uno no es hincha de estas grandes, ¿cómo le llaman? Cadenas. Pero ¿sabés que estaban hablando de los cosecheros de la yerba? de los ¿cómo era? ¿Tafenareno? ¿Puede ser Tafenareno? Tarefare. Ah. Lo decía mal, Fernández, decía tarefero. Lo estuviste mirando. En la tarefa. Sí, tarefa. Porque qué bueno. En realidad comparábamos el programa que se hizo en Misiones en referencia a la yerba mate y bueno, creo que es interesante para la gente que no sabe nada sobre yerba mate sí. Y bueno, le faltó un poquito de condimento. De cuál es el trabajo real, ¿no? De qué significa tarefa, de qué significa la cancha, de qué significa el zapecado. Escuchame, yo más o menos anduve mirando, yendo al origen, de que la tarefa vendría a ser como una asignación, un pedazo, una parcela, una melga que se le asignaba. De ahí viene lo de tarefa, una asignación, quiere decir la palabra. A cada uno de los trabajadores, pero hoy por hoy es... Sí, ahora se entreveran. Más mal rentado de todo el país, bueno, y aparte que es muy, ¿cómo decirlo, no? Es complejo. Sí. En la entrevista que hicimos nosotros allá con Orlov, entrevistamos a las mujeres haciendo la tarefa y la miércoles. Ahí es donde vamos a ir nosotros, Torito, ahí es donde vamos a ir, estamos invitados. Exacto. A ver si mejoramos de San Vicente, 2 de mayo. El proyecto este que tenemos para la producción de yerba mate en el Uruguay, que como dijo el presidente, ojalá que lo recuerde, creo que sí, porque es un hombre de buena memoria, vamos a juntar un poquito, César, a ver qué podemos conversar sobre ese proyecto. Y entonces, ellos juntando 100 kilos por hora, venían a ganar, ¿sabes qué? Di Vincenzi juntando 100 kilos por hora, que es un montón por lo que vi, ¿no? Porque este muchacho de la televisión juntó apenas... 20 kilos por hora junto, entonces ellos ganaban más o menos lo que gana un peón rural de quinta por acá con mucho menos sacrificio, ¿verdad? Un trabajo recontra sacrificado. Y hay que llenar eso es la ponchada. La ponchada. La ponchada vendría a ser la manta donde se van tirando las hojas de yerba mate. Que la van seleccionando en el momento que la van cosechando, ¿no? Las ramas se van descartando y se va tirando nada más que las hojas. Claro. Y eso después va al camión y el camión la descarga directamente en la cancha, en el secadero. Y después el secadero las manda, algunos son mecánicos y otros a pala, se va tirando a la zona de zapecado para que la yerba mate tome la consistencia que tiene. Cuando uno la va tomando el mate, ¿no? Secando. El zapecado es el secado. Ahí está la ciencia, ¿no? Para sacarle mejor el gustito de tal tipo, de tal otro, que está ahí en el zapecado, está. Exacto, pero ocurre que el zapecado histórico siempre ha sido con fuego. Se hacía el calor que se ponía para que se seque la hoja que va pasando sobre una cinta, ¿sí? Era con calor, y ahora se está utilizando un zapecado que es con agua hirviendo. Entonces, de esta manera, la hoja de yerba mate no queda impregnada con partículas que puedan ser en algún momento cancerígenas, como es la que larga el humo, ¿no? No porque el humo sea cancerígeno, sino porque se utiliza mucho chipeado de los desperdicios de las plantas celulosas, por ejemplo, ¿no? Del pino, del eucalipto. No es que la leña sea leña de monte nativo, por decirle de alguna manera. Entonces eso hace que ahora el zapecado se esté haciendo con agua hirviendo y que le da otro gusto también. De todas maneras, Chelo, El gusto de la yerba que viene de Paraguay es con un olorcito a humo. Y la yerba que está viniendo de Misiones ya es con menos gustito a humo. Acá ya tenemos arreglado, te vas a enterar ahí menos de un mes, un domingo de esto, estamos haciendo el programa con una de las personas, un veterano muy querido por nosotros, que es una de las personas que debe ser, que más sabe yerba mate en el Uruguay, que está haciendo miles de plantines y eso por año, y están plantando todo lo que pueden. De todas maneras, bien meritorio lo del flaco este, me cae muy simpático, parece un tipo muy humilde este periodista, este flaco que durmió entre con ellos ahí nomás, y que le hace ver a la gente los porteños que vos fijaste que el 2% más o menos era el 3% del precio que se paga la yerba es lo que costaba ese trabajo, que es el más sacrificado de todo. Parece que tampoco, ¿no? Y bajó y la... después el resto va quedando aquí en Argentina en impuestos. Argentina en yerba mate, en bebidas alcohólicas, en el tabaco. El tabaco también se cosecha en esa zona de Misiones, y el que menos gana es el que lo siembra y el que lo cosecha, que está en contacto con los venenos también, porque se utiliza mucho agroquímico. Pero el precio final lo da la cantidad de impuestos que le ponen a estas producciones. O sea, gana más el Estado argentino que el que está trabajando. Yo pensaba qué fácil de subsidiar era esto, porque vos llegás con el camión, como está todo pesado, porque eso lo están pesando al salir del campo, y vos sabés cuánto cosechó cada uno. Por lo tanto, si nada está en negro, tú podés desde el Estado subsidiar los 4.50 pesos esos que les estaban pagando, por cada 100 kilos, con un peso con 50, y mejoraría significativamente para ellos. Sería un logro. De todas maneras, con lo poco que ganaban, ellos estaban contentos de ganarse la vida con su sacrificio, y consideraban que la segunda familia que tenían ellos era la familia de los tarefadores. ¿Cómo sería? Lo interesante es las costumbres, porque ellos se levantan, el misionero se levanta a la mañana y se toma unos mates, que dicho sea de paso, cuando estábamos allá decíamos, qué loco que esta yerba que está saliendo tan barata acá en el campo, tengamos que pagar el paquete de yerba 10 veces más. Pero hacen el reviro. El reviro, el piso, qué bueno, o sea, el reviro ese, debe ser una bomba el reviro. Y lo que pasa es que el reviro es grasa con harina. Con harina y agua. Seguro. Como una torta frita, pero diferente. Ahí va. Claro, el proceso es, la harina se tira todo en una olla de esa de hierro, de hacer el chicharrón, y se llama reviro porque termina todo como... revirado. Como granulado, porque se le va pegando, mientras se va cocinando, se le va pegando con un palo, con una cuchara de madera. Sí. Y eso va quedando todo como desmenuzado. Hay muchos que le ponen un huevo después, y eso da mucha energía. Claro. Y hay que salir a las 5 de la mañana, salían y volvían como a las 7, a las 8 de la noche. Pero arrancamos hablando de esto, y nosotros, bueno... ya se va a enterar la audiencia que cuando corresponda vamos a ir con vos precisamente, y gracias por estar haciéndonos esas gestiones. Vamos a ir a ver un montón de estas cosas, vamos a ir a ver también todo lo que podamos, ¿no?, de la industrialización. Vamos a hacer lo que hizo este periodista también, ¿verdad?, de convivir con esa gente, porque en la noche ahí tomando unos mates justamente... sería maravilloso. Es que uno ahí está, se va a enterar de incluso de lo que ellos de repente no quieran decir. Entre casa... exacto. Estábamos por hablar, que no teníamos previsto hablar de esto, si no fuera que anoche salió en TN. Lo pueden buscar de todas maneras. Yo publiqué el nombre del documental en mi Telegram, César Vega Peri. Porque está bueno de verlo. ¿El dato de color, sabes cuál es? Sí. César. Sí. Malnati es de acá de Alberti. Es de un pueblo pequeño que está a unos 20 kilómetros, que se llama Cordel Mont. Se fue de chico, ¿no? Pero es de acá de esta tierra. Ojalá tuviéramos muchos periodistas, digo, yo no lo conozco, ¿no?, pero uno olfatea más o menos, uno ve. Ojalá tuviéramos muchos periodistas como este flaco, La verdad. Se ha hecho, él le trabajó en CQC, estuvo en la liga. Claro, viene de CQC, sí. Hicimos un informe importante sobre la cuifer guaraní. En Misiones también, allá por el 2006, con Malnati, y ese informe pegó fuerte porque era la época de los basureros a cielo abierto que se estaban instalando en medio del Corredor Verde, que hoy ya no es más Corredor Verde porque se ha quemado toda la selva. Bueno, escúchame, justamente sigamos hablando de esto, porque nos contás un poco en qué quedó. Creo que hablamos el domingo pasado o el anterior con vos, Óscar Alfredo Torito Di Vincenzi, de la provincia de Los Malos Aires, en Alberti. La punto cero, ay, nunca me acuerdo, de la 95.1 me acuerdo porque está atrás tuyo el cartel, pero, bien, 94.1 digo, bien. Escúchame, estuvimos hablando de la mortandad de peces que se registró nuevamente, porque el año pasado tú ya documentaste una en la laguna municipal, creo que se llama, de Alberti, y ahora le tocó a uno de los arroyos que desemboca ahí cerquita en el Salado. Y esto es fruto de esas fumigaciones de veneno que se están realizando a 11 metros, 11 pasos o 11 metros, no sé qué fue lo que dijiste bien claro, tú lo dirás ahora mismo. ¿En qué quedó esto? ¿Qué hizo las autoridades? Y bueno, sí, son 11, hicimos 11 pasos, porque ahí estuvimos con Luis Moreno haciendo la documentación y demás. Bueno, las actuaciones que se realizaron es que nosotros denunciamos en la patrulla rural pasó a la policía ecológica tomó como propio la denuncia y terminamos siendo una especie de testigos oculares de lo que había ocurrido. Y esperamos que el fiscal de la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires se declare incompetente, porque en realidad esto es un delito federal, uh-huh, y que pase a la justicia federal, donde por sugerencia del fiscal Gómez, que lo estuvimos entrevistando hace unos días también. Casualmente, pará, que casualmente nosotros tenemos un fiscal Gómez recontra conocido, no vaya a pensar la gente, mi suegra me dice, el fiscal Gómez, no, este es otro, le digo, este es otro. Pero se ve que los fiscales Gómez funcionan bastante bien, acá hace mucha cosa el fiscal Gómez, ahí también. Y sí, es muy renombrado, creo que es uno de los más renombrados de la República Argentina. ¿Mirá? En defensa del territorio, del ambiente, y que tiene la particularidad que es, ustedes saben que en la Argentina los fiscales y los jueces ganan muy buena plata y que aparte no pagan impuestos a las ganancias. Bueno, lo que hace el fiscal Antonio Gómez es lo que debería pagar por impuestos a la ganancia, lo saca de su sueldo y lo utiliza para recorrer pueblos donde hay problemas ambientales. Bien. Y hace charlas. No solamente en la Argentina, sino que viaja a otros países. Te he pasado el número para que tome contacto con él. Mirá qué bien. Está bárbaro, gracias, sí. Bueno, entonces, bueno, por ahora están esperando. Estamos esperando, o sea, estamos... Los pescaditos, ojo, no vaya a ser que les digan, como nos dijeron acá una vuelta, que se habían muerto de frío. Mira que los pescados no se mueren de frío todo ahorita, ¿eh? No... Acá dijeron lo mismo, cuando se murieron, claro. Es un discurso que tiene... En realidad, escuchamos muchas campanas y siempre por fuera o off the record, ¿no? Porque decían que era por falta de oxígeno. Y le digo, sí, tiene eso razón, puede ser, falta de oxígeno. Lógico, claro, se ahogaron. Cuando hay un contaminante en las aguas, obviamente que les va a faltar oxígeno. Uh-huh. Esto es como si yo mañana me muero envenenado y me dicen que he muerto de paro el corazón. Paro respiratorio. Entonces, sí, claro, me he muerto de paro cardiorrespiratorio, pero a consecuencia de un envenenamiento. Correcto. Muy complicado la Argentina con esto. No, acá también es la patria sojera, lamentablemente ahí tenemos, sí, es que la Argentina lógicamente consume muchísimo más agroquímicos que nosotros, y justo agarrar la cuenca del río Salado, que además es un río que, por lo que uno sabe, tiene muy poca altura, digamos, es decir, que corre muy despacito, ¿no verdad? Entonces, peor, pero también está el Paraguay que viene por el Paraná, está el sur de Brasil que viene por el Uruguay, todo al fin y al cabo termina desembocando aquí en el Río de la Plata, ¿no? En el Río de la Plata, sí. Habría que aprovechar para preguntarle... Para que me está preguntando algo Sergio allá en el estudio, ¿qué decís, Sergio? Habría que preguntarle, ya que lo tenemos al aire a Torito, ¿qué pasó con el Río Paraná, con esa gran bajante que tuvo? Porque después no se habló más nada. Sí. No sé si escuchaste, pero justamente sí, eso... Sergio, sí. Eso siempre lo charlábamos con amigos, y la verdad que la bajante del río Paraná obedece directamente a las represas de las hidroeléctricas, más que nada, porque sí podemos charlar que hay falta de agua, podemos charlar que hay una bajante por sequía... Pero lo más importante es que cuando en Itaipú se les antoja, te cierran la compuerta y las aguas no bajan. Entonces, ahí tenemos los graves problemas que hay de bajante de uno de los ríos más importantes que tenemos en la región, ¿no? Porque sí, yo me refiero más que nada... Aparte de ser uno de los ríos más... Yo me refiero más que nada a todo lo que quedó al descubierto con esa bajante de las de las distintas salidas de los emprendimientos industriales, de las tomas de agua. Cuando empiezan a tironear a ver quién maneja la hidrovía y quién es que cobra los peajes, porque por la hidrovía viene toda la soja del sur de Bolivia, pasa por Paraguay y desemboca en los puertos argentinos, en la provincia de Santa Fe. Entonces la soja que mal dicen los bolivianos, que dicen que ellos tienen todo orgánico, es una real mentira, porque todo el relave de la contaminación de Bolivia nos viene por el Pilcomayo. El Pilcomayo nace allá por Potosí, uh-huh. Es un hilito, y es el relave, se constituye con el relave de todo el agua de las mineras que empiezan a bajar hasta que llegan a nuestra región, ¿no? ¿Cuándo podemos parar esto? Torito, ¿alguna vez se va a poder parar esto? Contanos, vos que has tenido la suerte de hacer en paren de fumigar, le vamos a poner al móvil, toda Sudamérica. ¿Se podrá algún día? Yo creo, estoy entre los optimistas que no van a perder la esperanza de que en algún momento va a haber un sacudón tan grande para los seres humanos que esto va a cambiar. Pero, ¿a vos te parece que pueda llegar a suceder en algún momento? Déjame. No, pará, que voy a poner una pausa cortita y mientras tanto lo pensás, así no me atraso, porque tenemos tiempo para conversar. Además, Sergio, te estaba por hacer una pregunta también desde los estudios en Duplex con la 94.1 ahí en Alberti, provincia de los Malos Aires. ¡Qué mañana tranquila, que vamos a tener hoy! ¡Qué mañana tranquila! Vamos a una pausa y continuamos enseguida. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Continuamos cuando son las 10 y 33 minutos. Esta música va a estar identificando a una de las personas con la cual nos sentimos casi como hermanos, Torito, te digo de verdad, con vos y con otra cantidad de gente que no nos hemos conocido, no nos hemos podido dar un abrazo, pero en muchas partes del mundo, sin duda, hay gente que la está peleando y yo valoro muchísimo, sobre todo para nosotros ha sido más fácil, porque en un pueblo pequeño, yo vengo de Paysandú, un pueblo más grande que Alberti, pero pequeño al fin. Recuerdo cuando terminaba la dictadura, no era tan fácil. Acá en Montevideo, en las ciudades grandes, es bastante más fácil encarar la lucha contra los que al fin y al cabo terminan haciendo algo como lo que vos denunciás, un violador, un hijo de puta violando niños ahí en un pueblo pequeño, o otro que al fin y al cabo, se me escapó una muy mala palabra, pero creo que cabía en ese punto, el que termina contaminando lo que es de todos. Te hacía una pregunta, Sergio, tiene otra desde allá. Desde los estudios de Radio Oriental estamos escuchando tu respuesta. ¿Te parece que en algún momento el ser humano entenderá que no tiene que contaminar para producir los alimentos? Yo creo que el ser humano, tenemos que de clasificar un poco esto, ¿no? Porque hay un problema. El ser humano adhirió a este modelo por comodidad. En muchos casos uno puede charlar con el ser humano urbano o con el ser humano rural. Y yo creo que el ser humano rural siempre ha estado con los pies en la tierra y produciendo sus propios alimentos. Lo que pasa es que la conformidad y la comodidad de la humanidad y el negocio, exacto, terminen teniendo niños que creen que los huevos salen de la góndola y no de la gallina. Pusiste el dedo en la llaga. Primero, ahí seguramente cuando conversamos con vos queremos que la población se entere de que nosotros hemos leído algunas cosas que queremos que sean públicas. La mitad de los habitantes del mundo son gente que vive en la tierra, campesinos, bueno... Nosotros no tenemos pueblos originarios aquí porque lamentablemente Rivera mató lo que quedaba, pero evidentemente que hay mucha gente que no tiene nada que ver con este asunto del agronegocio. Nosotros que hace añares que no comprábamos un huevo, yo compré 15 huevos esta semana en un lugar que se supone que son bastante frescos. La verdad, hermano, que son para tirar. Entonces nosotros decíamos acá en casa, ¿viste? Menos mal que las pericas empezaron a poner de nuevo. Nosotros decíamos, esto es lo que come la gente, y como se acostumbró a esto, ya no sabe lo que es un huevo bueno. A ver, seguí. Es que, César, es muy triste tener que agarrar un colador para comer un huevo. Porque ustedes saben que si, para saber si el huevo es fresco o es viejo, hay que abrirlo, ponerlo en el plato, y te vas a dar cuenta que tiene mucha más agua, mucho más suero que lo que es la clara. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que colarlo para poder comer un huevo en serio. Pero esto de creer que el huevo... Su máquina de producir esa gallina no ven la luz del sol. Acá tenemos ya de ese tipo de criadero, donde ellas nacen y mueren sin ver la luz del sol. No, es la forma de la industria como más perversa, ¿no? Porque hay gente que adhiere a eso y hay mucha más gente que está peleando en contra de este tipo de producciones. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Después se fanatizan y empezamos con los enfrentamientos con quien no come un huevo porque dice que la gallina sufre. Y en el campo uno sabe que cualquier bicho que tenemos dando vuelta... No, eso no tiene nada que ver. Claro, sí, es como aquello de las mujeres, aquellas mujeres que tenían un video, aquellas mujeres que son, no sé, defensoras, como machistas, pero son como mujeres y decían que no querían gallos porque las violaban a la gallina. O sea, todas esas estupideces modernas de gente que perdió el sentido común, está lejos de la realidad. Digo, las gallinas son uno de los bichos más felices que viven en el campo, uno lo ve... Digo, los patos, lógico, y está, bueno, si no querés comer huevo, filosóficamente no querés comer huevo, es respetable, y vos tenés que respetar también el que come huevos, nada más, pero lo demás está todo demás, ¿no? Mira, es mucho más simple conseguir gente que adhiera a esos discursos, a que nos acompañen en una frenada, una fumigación. Porque ese discurso es mucho más liviano, mucho más simple, y adhieren muchos idiotas, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? Cuando uno nace en el campo, vive en el campo y tiene la suerte de convivir con esto de la ruralidad, es inentendible que desde lo urbano nos traten de modificar nuestras costumbres. Y esto tiene que ver con lo que hablamos hace un tiempo, ¿no? De una Argentina unitaria. Nosotros tenemos una Argentina unitaria, que más allá de las grandes luchas que se han dado en otros tiempos, donde lo federal solamente pasa por lo económico cuando tienen que repartir plata a los políticos. Porque de federal no tenemos nada en cuanto a la comunicación, de federal no tenemos nada en cuanto a las costumbres ni nuestra forma de vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A través de la caja boba nos venimos empapando de todo lo que se dice en la eurocentrista Buenos Aires. Los porteños parece que manejan la costumbre de todos los pueblos de la República Argentina, que estamos en 5.000 kilómetros de largo por 1.300 de ancho. Y es muy difícil. Pero es muy difícil, pero ahí va, Sergio, tenés preparada la pregunta. Yo le iba a decir a Torito de Vincenzi que es muy difícil, pero ellos ahí, nosotros acá en nuestra huerta, sin duda que sí, donde ya estuvimos trabajando hoy de mañana, porque todos los días la huerta te llama. Pero ustedes ahí lo están haciendo también en un lugar donde, bueno, se juntaron, ahí está Luis, están todos, no sé, un montón de gente, y plantan en un lugar que era y es público, y ahí ustedes, al fin y al cabo, están demostrando que para eso está la tierra, ¿no? Y la tierra es para el que te trabaja, se decía, ¿no? ¿Sí? Pero creo que es una demostración de que no se necesita ser el propietario de 1.000 hectáreas para poder producir alimento. Lo que se produce en las 1.000 hectáreas es cáncer, con los transgénicos y con los venenos. Nosotros estamos muy en desacuerdo con ese modelo de producción y lo vamos a seguir estando siempre hasta que se demuestre que ellos han contaminado y han enfermado a millones de personas, no a miles, a millones de personas. Y este modelo agroindustrial sigue enfermando porque sigue teniendo la complicidad. Y ahí quiero refrescar palabras del fiscal Gómez. El problema ambiental en toda Latinoamérica obedece a la corrupción existente. Si no existiera la corrupción que existe en nuestra Latinoamérica, no habría problemas ambientales, porque nadie estaría regalando el territorio. Ahí va. Che, César, ¿cuál es la pregunta que querés que...? Tengo una, no sé cuál es. No sé cuál es, o... ¿Cómo? Que si querés preguntar algo, adelante. No, claro, cuando yo le pregunté por la bajante del Paraná, que es, él entendió que era consecuencia del represado, yo lo que estuve leyendo para la oportunidad anterior fue que también hay condiciones que parecen irreversibles y que no están tomando ninguna medida al respecto, que han cambiado muchísimo los modelos de producción y se han cortado los ciclos naturales del agua, de lluvia, y todo eso como que está quedando relegado a una suerte de que es lo que nos está tocando y van resolviendo con lo poco que van teniendo. El transporte marítimo está perdiendo volumen y tienen que hacer más frecuencias porque no tienen capacidad de navegación. Todo eso que parece tan intrascendente, lo que va modificando son precios, que terminamos pagando de alguna manera todos, y los responsables de estas situaciones no se hacen presentes, no son juzgados, no se les aprieta. Eso es lo que yo quiero saber, ¿qué está pasando con eso? Bien. ¿Escuchaste? Sí, es muy cierto, Sergio, es muy cierto. El cambio de uso de suelo y los distintos modelos de producción que se vienen dando. El problema del Paraná arranca desde la Amazonia y nadie de los responsables de estos desastres ambientales está sentado en el banquillo. Por otra parte, es muy cierto que se va distrayendo a la gente con otros temas, ¿no? Y el Paraná es uno de los ríos más importantes del cono sur. Y sin embargo, es el segundo después del Amazonas. Y sin embargo, cuando hay esta bajante, lo toman livianamente como si fuese una noticia de color para pasarla todos los días en los medios unitarios. Pero el problema de fondo no se trabaja, es muy cierto. El problema de la producción no se trabaja. Y si no hay agua, no importa, van y producen en otro lugar donde hay agua, sin resolver los problemas de fondo. Y el problema de fondo es que no hay un acompañamiento del Estado en las problemáticas ambientales que tenemos. ¿Por qué no hay acompañamiento del Estado? Porque el Estado ya negoció con las corporaciones que desmontaron y que hicieron soja, por ejemplo. Negoció con las empresas que están en el negocio del calado, ¿no? Cuando empiezan con el calado de los ríos, está bien. Hay veces que es muy importante, porque si no los ríos navegables es imposible transitarlo. Pero el gran negocio de la obra pública también interviene en estos problemas que después se convierten en problemas ambientales, a los que le llaman que tienen que ver con el cambio climático. Y acá lo que hay es un cambio de modelo que está perjudicando toda nuestra región. Porque el río Uruguay también, hoy por hoy, en épocas de verano, está tan bajo que se lo puede cruzar caminando en algunos sectores, por ejemplo en Misiones. Sí, señor. Pero el modelo de producción ha hecho que la selva paranaense desaparezca, y al desaparecer la selva paranaense no tenemos el régimen de lluvia que históricamente ha tenido una zona subtropical que hoy se convierte casi en tropical. Entonces, dos o tres días cambié un eléctrico lugar, tenía que hacer un pozo, hoy hice otro, pero como llovió estaba ya más húmeda la tierra y abajo estaba reseca. O sea, acá lo que más estamos viendo es que llueve distinto que antes, y llueve todo junto y muy fuerte, después vienen un montón de semanas o meses donde no llueve, y en meses de primavera, verano sobre todo, pero también otoño, el suelo arriba se reseca como quien se quedó al sol y la piel se le reseca, sí. Y abajo hay humedad, pero la planta está sufriendo, también los animales están sufriendo ese resecamiento, ¿verdad? Entonces de casualidad encuentro acá, que ya estoy rompiendo, porque el Estado, si el Estado, que es el escudo de los pobres, no se encarga, pero si la gente que a la hora de votar, que te escuchaba hablar de eso, cobrándosela a los radicales, es porque son los tibios, los radicales, ¿cómo le dicen ustedes, los radicales, los tibios, puede ser? Y son muy tibios, sí, porque no están al tanto de las problemáticas que tenemos en el pueblo, y ellos están esperando las elecciones a ver si les toca manotear alguna baraja. Los radicaluchos. No son como los peronchos, creo que le dijiste, el peronchaje. Esos ya son tan quemados de malo, ¿no? Pero bueno, estos otros no se quedan atrás. Pero ¿y quién entonces, a la hora de votar el pueblo un día, por ejemplo, ahí les tendría que votar todos en blanco, todos anulados, a ver si se dan cuenta de una vez por todas, que nosotros lo propusimos acá en algún momento y lo logramos, anduvimos bien, para marcarle? ¿Y sabés lo que sostenemos, Torito? Que en el Uruguay cada 24.000 votos más o menos, que es lo que se paga, creo que le dicen uno de las bancas, ¿no, Sergio? Algo así es. Entonces, sí, lo que cuesta un parlamentario. Es que cada 24.000 votos en blanco haya una de las sillas ahí, de los sillones, de los curules, que quede vacío. Entonces, por ejemplo, si hay 100.000 votos en blanco, 4 curules vacíos. Entonces, cuando haya muchos vacíos, ellos se van a empezar a dar cuenta de que alguna macana están haciendo, porque si no es el Estado, ¿quién le va a decir que no a estas multinacionales que hacen al fin y al cabo lo que quieren? Es que en nuestra república no están gobernando los representantes del pueblo, sino el suprapoder, que son las corporaciones económicas. El problema de fondo, por ejemplo, en Argentina, ayer lo conversábamos, que no está explotando políticamente porque no hay nadie para quien poner al frente, como fue en otro momento, que ya tenía el peronismo arreglado el saqueo, y después del saqueo trataban de poner paño de agua fría, pero como ahora son parte del problema, es difícil que ellos mismos provoquen la situación que se provocó cuando tuvo que irse de la Rúa en helicóptero. Pero bueno, ¿cómo se llamó aquel, recordámelo siempre, aquel gobernante que tuvo la provincia, creo que fue de Buenos Aires, que era muy pobre, terminó muy pobre, que era muy querido por Arturo Illia. ¿Illia fue? Arturo Illia. Bueno, Arturo hay que tenerlos presentes, esa gente hay que tenerla siempre presente. Que políticamente deberían, bueno, copiar mucho o tomar sus enseñanzas, pero como no es negocio ser honesto en nuestros países, creo que ha primado la corrupción. No es negocio ser pobre. La ONU, acá tengo algo entonces que voy tirando, porque ya estoy harto de esto, lo debo haber leído un montón de veces, ya llegó el momento de tirarlo. Lunes 30 de mayo de 2016, la ONU propone una revisión del insostenible sistema alimentario, con la concientización del consumidor final sobre sus decisiones alimentarias. Hace 60 o 70 años, una caloría de combustible producía entre 200 y 300 calorías de alimento. Ahora es al revés. Para producir una caloría de alimento se necesitan 300 o 400 kilocalorías de combustible. ¿Te das cuenta? Y así vamos que, y terminaremos muy mal si seguimos por este camino, porque eso está implicando en el agronegocio, dice la ONU en aquel momento, responsable del 60% de la pérdida de biodiversidad global. Ahora más tarde vamos a ver si hablamos un poco del agua. Ahí Sergio creo que preparó algo porque, bueno, estos días que tenemos, ¿no?, como el Día Mundial del Agua, son precisamente para que reflexionemos sobre estas cosas, ¿verdad? ¿Qué le estamos heredando a nuestros hijos, a nuestros nietos? César, en el año 1946 se fundó la FAO en Roma, Italia. Uh-huh. La FAO fue para combatir el hambre del mundo, pero que durante mucho tiempo adhirió a los agronegocios y que últimamente está mandando muchos informes donde propone salir de los agronegocios y volver a la agricultura tradicional. Yes. A mí me gusta decirle agricultura tradicional y no agroecología, porque no coincido con esos términos, al igual que Restrepo. Te lo robo. Pero volver a la agricultura tradicional creo que es uno de las soluciones que podemos tener en nuestro territorio, que son productores de materia prima para producir alimentos. Pero en los últimos tiempos nos convertimos en productores de commodities para producir comida, que no es lo mismo. Y esto obedece a un gran negocio global donde no tiene participación el pequeño productor, el chacarero, como le decimos en la provincia de Buenos Aires. El chacarero no incide en la cotización de la soja en Chicago, no está al tanto de cuáles son los vaivenes económicos internacionales y si conviene o no conviene y cuánto va subiendo la cantidad de insumos sí, que están obligados a utilizar. Ahora sí que subieron, cobran pesos, y sí, porque están todos evaluados en dólares. El chacarero produce y cobra en pesos, pero los insumos los paga en dólares, y ahí empieza el juego de la ilegalidad en la conversión de moneda, porque en Argentina tenemos el dólar blue, el dólar solidario, el dólar de turista, el dólar de largo. El sí, dólar curro tienen ustedes. Le falta comprar rubros para los agroquímicos. Pará, que tengo una pregunta allá de los estudios. No, digo que ahora también va a tener que pensar en comprar rubros para la gestión de la compra de algunos insumos. También, porque muchos insumos están viniendo de Rusia y la mayoría, ojo que también hay que empezar a guardar los yuan, porque China está produciendo muchísima cantidad de agroquímicos. Que por la otra parte, mayor parte de los agroquímicos que se están usando acá en Uruguay, me imagino que ahí en la Argentina, vienen ahora de China. Son muy malos los glifosatos, incluso no hay algunos que son espantosos, o sea, porque lo que acompaña el glifosato puede ser tan contaminante o peor, y tóxicamente lo mismo, que la partícula de glifosato, ¿no? Y bueno, esta gran pelea del capitalismo moderno, ¿no? Entonces, tendremos que sentarnos a ver cómo caen entre ellos, porque a ver quién produce algo peor y que dejen de producirlo porque los campesinos no lo usen. Aunque muchos campesinos están obligados a utilizarlo. Pero todo se paga en divisa extranjera, no en pesos, ni en peso uruguayo, ni en peso argentino. Y uno de los, hay un gran problema. Uno de los problemas más grandes que tiene la China justamente es que tiene poquísima agua. Debiera de valorar más el asunto del tema este del agua. Yo un día decía, cuando hace muchos años estoy pensando, fue en el 2006, justamente antes de ir por Gualeguaychú, que lo que nosotros exportábamos no eran palos. En aquel momento exportábamos palos, todavía no teníamos ninguna celulosa, gracias a Dios. Y exportábamos palos, y yo decía que exportábamos agua. Para mantener el nivel de vida, decía acá el martes 28 de agosto del 2012, este diario de la juventud que guardé, para mantener el nivel de vida haría falta medio planeta más. Desde el pasado 22 de agosto la humanidad vive a crédito. Desde el 2003... una ONG mide todos los años la huella ecológica del planeta y cada vez vivimos más a crédito, es decir, que cada vez le estamos robando más a la generación de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y quienes vivan por acá para vivir mejor nosotros. Es hora de que lo entiendan a esto los ricos y los ultra ricos, estos que uno ve esas novelas a veces de los brasileros o algunos países de no sé qué, de Qatar o no sé dónde, de Turquía, esos lujos no pueden ser admitidos por el resto de la humanidad, ¿verdad? Porque ahí está la verdadera contaminación. Cuando decíamos esta mañana de 6 a 7 en Norteamérica, un americano promedio, el promedio, mejor dicho, del consumo de combustible de petróleo de los americanos es de 8 litros. Acá en Uruguay, ahí en la Argentina más o menos andamos igual, estamos en los 2 litros per cápita, que ya es un montón, porque esos 2 litros de petróleo se corresponden a 200 horas de trabajo humano. Así que es hora de que empecemos a cambiar. Por lo tanto, qué bueno que nosotros que podamos conversar hoy largo y tendido y otros días un poco menos, pero yo sé que siempre esta conversación con vos va a tener el valor para un montón de gente, de que si decimos esto es porque lo hemos padecido y porque estamos tratando de dar el ejemplo. O sea, no es del piquito para afuera. Acá vos sabés que tengo un hornero, acá lo estoy viendo, che. Es porfiado, es vasco, vascazo el hornero, y tengo una ventana que da para el este, y el tipo me construye el nido ahí, pero me pega la persiana contra el marbolín que hay abajo, el marbolito que hay abajo, ¿viste? No sé cómo hacer, ya le puse una piedra ahí en el lugar, pero arrancó de nuevo. Y bueno, me hizo acordar, los horneros, ellos trabajan con el pico, porque no es así lo de ellos, pero hay un montón de gente que habla, pero no hace nada, Torito, no hace nada. Y lo que dicen con el pico no lo pueden sostener con el lomo. Vos sabés que recién estaba hablando de la huella ecológica. Sí. Y alguna vez cuando me entrevistaron en la televisión rusa, era a propósito por una cuestión de cómo viajaban los millonarios en jet. Y ahí va. La respuesta era que en realidad ellos estaban consumiendo muchísimo más combustible de lo que consume un ferrocarril, por ejemplo, para transportarse. Pero el ferrocarril está dando pérdidas en el mundo porque no le conviene a la industria petrolera. Pero lo interesante es que quienes hacen los estudios de la huella ecológica se manejan en aviones y van de un lado para el otro. Entonces, digo, empiezan a hacer el estudio de la huella ecológica cuando paran. Sí, claro. Acá estuvieron unos periodistas suecos por la huella ecológica del ganado y no sé cuánto y no sé qué. Estuvieron acá en la chacra conmigo y yo les dije cuando terminó la discusión, la conversación, la entrevista, le digo, ¿ustedes en qué vinieron de Suecia? Exacto. Venimos en avión. Bueno, le digo, miren, no sé, porque contaminar para producir carne, si ustedes quieren, es un alimento. Pero lo otro, bueno, considerando que ellos estaban intentando una resolución del problema y eran jóvenes, uno lo único que hizo fue tratar de explicarles un poquito cómo era la cosa. Pero hay un montón de gente pelotuda, todos estos jugadores de fútbol ultra ricos que no pagan un impuesto de nada, o sea que son vividores, parásitos, que se la pasan arriba a los jets privados, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos la huella ecológica. Contrabandeando dólares como los bolseros. Que llegan al Uruguay desde ahí, desde la Argentina, venían un montón de avioncitos, salían desde San Fernando y bajaban acá en Melilla. ¿Qué traían? Traían gente, dice, traían turistas. Ah, bueno, está, me quedo tranquilo. Dólares. Me quedo tranquilo. Y es el problema que tenemos, ¿no? El doble discurso, la doble moral y tener que aguantarlo. Por eso te decía anteriormente que la FAO se fundó en el año 1946 y estamos en el 2022 y el problema del hambre se acrecenta a nivel mundial. Y entonces, ¿para qué se aporta tantos billones de dólares para que funcionen esas ONG internacionales? Yo últimamente no estoy creyendo mucho en las ONG internacionales. No, ya me den cualquier tipo de ONG, ¿no? Ni ONG internacionales en favor de la humanidad, porque alguna vez me pasó en la Argentina cuando empezábamos con un surco por familia. Un grupo de personas me dice, tenemos que juntar plata. Le digo, ¿para qué quiero plata si yo necesito semilla? ¿No? Porque si hacemos un buen trabajo, podemos juntar de a 5 pesos en aquel momento con telemarketing. Bueno, le digo, vamos a charlar. ¿Cuánto le corresponde a un surco? Bueno, a un surco le tocaría un peso, porque cuatro pesos es para el trabajo y el desarrollo de la empresa, de la ONG, para juntar los cinco pesos. Claro. Entonces digo, yo le tengo que aportar todo el trabajo que hacemos con un surco por familia, ir a sembrar, ir a hacer los videos para que ustedes ganen cuatro pesos, sin hacer nada. Tendría que ser al revés, en todo caso, el 20% para ellos. Escuchame, sí, claro. Yo justamente estoy en esa línea, estaba acá cuando se hundió el CURC, que vino mi hermano acá, arrancamos sin luz, sin agua, hicimos, lo primero que hicimos fue el invernaderito, mi hermano dormía en una carpa dentro del invernadero para no cagarse de frío, y ahí escuchábamos que había un problema con las ONG internacionales que juntaban un montón enorme de dinero y muy poquito llegaba verdaderamente a los pobres al final de la cadena. Nosotros decimos acá que hay que cerrar el Ministerio de Turismo, que hay que cerrar el Ministerio de Desarrollo, porque si vos el Ministerio de Turismo se lo mandás a la oficina de turismo que tiene cada departamento, que así le llamamos acá en el Uruguay, y después controlás, ¿no? Después controlás, lógico, lógico. Y lo mismo con el MIDES, porque lo pueden manejar las intendencias, y un poco lo puede manejar Presidencia. Y todos esos sueños me parecen que eran los sueños de un tal Pepe José Artigas, que dijo, yo soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas, la verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Como diciéndoles, como decís vos ahí, cada día que te escuchamos, ¿no le gusta lo que hablo? Pueden poner otra, una FM que tenga música, ¿no? Claro. Gracias, Divincenzi. O que le diga lo que quiere que le digan. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de seguir haciendo lo que hacemos porque lo sentimos y porque es nuestra pasión y no nos mueven los intereses económicos. Para juntar plata tenemos que trabajar en algunas otras cosas y está bien eso. Dentro de muy poco, ya te digo que un domingo de estos, que es pronto, lo tengo ya conversado con quien corresponde, vamos a estar hablando 3 horas seguidas acerca de la producción de yerbas en el Uruguay. Ahora mismo, después de la pausa, casi seguro que podés estar escuchando en la retransmisión que haces ahí en Alberti, algo que tiene que ver con otro de los proyectos que presentamos para que se prohíba el fracking. Pero en muy poco tiempo, a más tardar, ahora o en la primavera, más tardar, no sé, capaz que hay una época más linda para ir, vamos a estar recorriendo a toda esa gente maravillosa que conoces y a la gente de los molinos, que así le llaman al final, ahí en Misiones, y que con mucho gusto nosotros, para entender mejor este proyecto para la producción de yerba en el Uruguay, estamos agradeciéndote desde ya. Después vos me decís, o lo decís ahora al aire, ¿qué es mejor, ir en otoño o en primavera, o en invierno o en verano? Y a mí me parecería que la primavera es el mejor lugar porque agarraríamos una buena parte de la cosecha y el tiempo y el clima es mucho mejor. Ya no va a haber más pandemia, che, no va a haber más pandemia ya. Ya está. Bueno, acá el gobernador la suspendió, de hecho, porque se fue a una escuela y andaba sin barbijo, así que si él anda sin barbijo, tenemos que andar todos sin barbijo. La decretó. Para el tema del fracking, César, sí. Te invito a que alguna vez puedas llegarte a Vaca Muerta. Y... No, eso para mí es un viaje a Marte, eso es lejísimo para mí. No, son nada más que de acá 1.400 kilómetros, tendremos... Nunca 1800, hice, jamás hice una distancia tan larga. ¡Ah, no! Cierto que fui a... ¡Ah, sí! Yo fui a ver el kiwi allá en Kiwi, en Chile. Eso es lo más lejos que he ido yo en mi vida, al Pacífico. Bueno, te mando un abrazo. Vaca Muerta es un punto que lo tendría que tener presente para cuando se tenga que plantear el por qué no al fracking. Pará, que le voy a preguntar a mi secretario. Sergio, ¿vos qué opinás? Del tema que tengo que estudiarlo. ¿Vamos a Vaca Muerta o no vamos? Esa es la pregunta. Yo creo que cualquier experiencia que se pueda vivir en vivo aporta mucho más que todo lo que podamos leer durante un mes. Me parece que vamos a tener que ir. Si no, no, pero es un comentario real, porque digo, cualquier experiencia que uno vive empieza a ver la realidad del asunto y el entorno, porque una cosa que lo cuento. Que no se pisen, no se hablen unos arriba de los otros. Seguí. No, que siga ahí. Para llegar a Vaca Muerta, la experiencia es que también se pase por la zona de producción de peras y manzanas, que es Allen, y donde las peras y manzanas han sido taladas para poner emplazamientos de perforaciones para el fracking. Y ahora viene la pera y la manzana fracking free de Chile, están comiendo. Qué indigno eso, qué indigno, qué lamentable lo que debe ser para esa gente. Oh, yo vi un... Ah, eso lo hizo este que es político, ¿cómo se llama el canoso actor que hizo allá? Pino Solana. Ah, Pino Solana, claro. Hizo sobre el fracking unos videos muy buenos ahí, que mostraba lo indigno que era. Bueno. Cuando tengan un tiempo, quieran charlarle, le puedo aportar teléfono de gente que está trabajando día a día en rechazo al fracking, que está instalado y que realmente no es solamente el fracking, porque también tiene que ver con la problemática hídrica de tu zona, porque la arena de silicio para la fractura se saca de allí de Entre Ríos, enfrente a de acá. Uruguay. Una pregunta, Oscar. Una pregunta, Oscar. En Vaca Muerta, ese emprendimiento que estoy viendo... Pará, que ya nos vamos. Después seguimos, se quedó con ganas Sergio de seguir. Bueno, la guardo para la próxima. Torito, lo que ustedes necesiten, quiero ser claro, lo que necesiten, solo tienen que llamar si en algún momento se complica. ¿Está claro? Correcto, muchas gracias. Arriba, hermano. Un fuerte abrazo para todos. Chao. Saludos. Bueno, ni me imagino la cantidad enorme de preguntas que puedo tener acá para el Torito Di Vincenzi. Me gusta para despedirlo de esta manera. Escuchamos este estribillo maravilloso que usábamos nosotros en el 2014 para proponerle una manera distinta de gobernar a la gente, que no sé si lo entendió, pero al fin y al cabo nos pusieron acá en el Parlamento para representarlos en el 2019. Lo despedimos escuchando el estribillo de este maravilloso tema. Vamos con la pausa ecologista, si habría que seguir por este camino de lucha y nunca abandonarlo, ¿eh? Adelante. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Y porque ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Las 11 horas y 12 minutos, qué linda la charla, che, que tuvimos con Ti Vincenzi. Nos quedan preguntas en el garguero, ¿no, Sergio? Nos quedan preguntas, sí. Y vamos a tener que de repente repetirlo más seguido esta conversación, porque refleja mucho de lo que nos pasa a nosotros, todo lo que él manifiesta, ¿no?, en su entorno, casi con las mismas características. Tenemos conversado con él y con otros amigos, productores viejos de acá de la zona. Les va a costar un poquito más, porque no son periodistas, no son gente de radio, pero yo más o menos los estoy obligando, porque digo, che, y si no lo hace nadie esto, que vos lo comunicás tan bien, ¿quién lo va a hacer? Y lo vamos a tener que hacer entre todos, che. Y bueno, sí, algún día más, otro día un poquito menos, según cómo andemos de tiempo. Con Oscar Torito Di Vincenzi ya arreglamos que vamos a ir saliendo. Vega dice mi nombre, 11:30, ahora en la pausa de las 11:30. Les recuerdo que voy a leer todos los avisos de que me estén pasando por WhatsApp, pero para que salga me lo tienen que pasar a las 11:30, en la tanda. Por ejemplo, los otros días un amigo albañil, que lo debo tener por acá, a ver si lo tengo, porque lo puse entre los avisos destacados, no sé cómo era que se usaba este. Pero entonces yo les leo el mensaje y ustedes, pues ya, muchas gracias, Vega, agarré un trabajo porque justo usted me pasó el mensaje. Eso lo vamos a hacer 11:30. Y dice acá, Vega, mi nombre es Gustavo Veroni. Escuchando su duple con la Argentina, me surge una consulta ante la realidad de los productores yerberos. No yerbatero. En Misiones usted quiere promover producir yerba mate aquí. Va a ser lo mismo, el que produce y cosecha se llevará la peor parte. No. Porque cuando uno arranca de cero, muchos negocios se pueden hacer de manera diferente. Entonces lo que hacen allá, lo que denominan los tareferos, serían los cosecheros. Como dije más temprano, nosotros a lo menos terminarán ganando lo que gana un peón rural acá, que es bastante más que lo que ganan los tareferos. Pero quiero decirle al amigo Gustavo que sabemos que hay gente, por ejemplo, usted sabía, Sergio, que hay muchos jóvenes trabajando en lo que denominan, ya le digo, los call centers. ¿Sabe que están ganando 800 pesos por día? ¿100 pesos por hora? Y lo que pasa es que hay una oferta tremenda de gente para ese tipo de actividad, ¿no? Ahí está, es lo que quiero decir, que en la ciudad hay trabajos tan lamentables o peores, porque aquellos sí son durísimos, pero usted está al aire libre, como decían ellos, está con sus amigos, cantan mientras cocinan. Y va de la mano un poco más relacionado con el trabajo digno también, porque genera otras cosas. Sí, pero es digno ese trabajo que hacen de repente muchos muchachitos en la ciudad. Estar todo el día atendiendo el teléfono, mintiendo, porque mienten. Se empieza a equiparar con tareas que pueden ser sustituidas por maquinaria. Bueno, lo que decían los tareferos, que justamente no hay una máquina que esté pudiendo cosechar la yerba. Del mapa. Cosechar la yerba. Bueno, Macanudo, eso digo, está para contestarle al amigo, que de alguna manera una cosa no tiene que ver con la otra. Si por nosotros fuera, el Uruguay debe arrancar con yerba orgánica, el secado debe de ser natural, y los trabajadores de la yerba, que son cientos, a los que seguramente en el Uruguay les denominaríamos cosecheros, serían de la gente que tiene que ganar bastante más que lo que gana un peón común y corriente, y no, al fin y al cabo, terminaría pareciéndose a los cosechadores de la naranja, por ejemplo, que ganan bastante más que un peón común y corriente en el campo. Este camino no lo abandonaremos, dice jamás, me dice acá Damián de la Capilla, allá en el departamento de Florida. Seguiremos con la lucha. Más tarde te mando el mensaje de la venta del cuatriciclo. Bueno, está, mandame el mensaje, no solamente por trabajo, compra, venta, lo que ustedes quieran, ayuda, ¿no? Buenísimo el programa, César el Torito, dice, es una luz que alumbra en el camino, me dice. Daniel me dice acá. Adelante, desde Malvin. Gracias. Buen domingo, César, Sergio, oyentes. Vamos a votar, pero antes escuchando el programa. Saludos, Elian. Mirá, Elian se enganchó, che, y dice que va a ir a votar, pero después de escuchar el programa. Hay bastante tiempo. Buenos días, señor diputado Vega. Soy Sergio, dice. Soy Sergio. Soy una persona ciega. Y le voy a compartir el proyecto de ley. Mire, justamente el trabajo que les encargué a ustedes. Sí. Mire, Sergio, el trabajo que le encargué a ustedes, mire, escuche. Y le voy a compartir el proyecto de ley de pase libre nacional para las personas con discapacidad en línea de ómnibus de larga distancia. Y la proclama del próximo, si esto ya lo tengo, 31 de marzo, movilización por pase libre nacional para personas con discapacidad en Montevideo, y marcha y concentración desde el Ministerio de Transportes a las 17 horas hasta la Plaza Independencia a las 19 horas. Descripción de la imagen. Claro, como son ciegos, la imagen yo la veo, pero ellos la tienen que describir, lógicamente, lo estoy entendiendo. Dentro de un círculo de color verde, con fondo blanco, el mapa político del Uruguay, el mapa del Uruguay. Dentro del mismo, el símbolo internacional de la accesibilidad de color blanco. Desde la parte inferior derecha del logotipo surge un puño de color negro en señal de lucha, y el texto dice: 31 de marzo, movilización por pase libre nacional para personas con discapacidad. En Montevideo, marcha y concentración desde el Ministerio de Transporte, 17 horas, hasta la Plaza Independencia, 19 horas. Coordinadora Pase Libre Nacional en el Transporte para Discapacitados. Esa era la razón por la cual yo les pedí a ustedes la urgencia para en la minuta que estábamos presentando, y de alguna manera nos estamos deschavando de que le hacemos saber al presidente de la República a través de una minuta que esto, y yo sé que el presidente lo va a entender, no me cabe ninguna duda que hay un problema con la burocracia. Estoy seguro que al recibir la minuta el presidente manda la orden de un sí a toda la gente que sufre esta discapacidad. Centro Educativo Meraki, situado en Florencio Escardó, 1626, Montevideo. Florencio Escardó me suena. ¿Quién fue Florencio Escardó? Párate un poquito, si me está sonando recontra mucho. Si puede leerlo, trabajo allí. ¿Qué dice? 22008710. Pero no tengo nada para leer acá, no me mandó nada. Buen día, César y equipo y oyentes. Francisco de Malvin. Mirá que tenemos oyentes en Malvin, ¿eh? Fuimos a votar. A votar tempranito con la patrona para no perdernos el programa. Buenazo, che. Bueno. Y podría seguir un rato, pero tengo que poner... Ah, no, tenemos que ir a César, ¿sabés? Del gasto de agua de H2O, de agua de los zoológicos. Te sigo acá con el mate. No tengo la menor idea... ¿Por qué será tan puntual la pregunta? Está a la altura del siglo XXI, la que estamos, nosotros hemos propuesto que los zoológicos hay que cerrarlos todos. Lo zoológico hay que cerrarlo todo, no sé si no estamos entendiendo lo de la cacería de pájaros, que también el proyecto que tenemos vamos a defenderlo en estos días, coordinamos ya con la comisión correspondiente. Yo no sé si no estamos entendiendo los seres humanos. Saludos siempre, dice, hay curreros atrás de las ONG, dice Marcelo, que dice ser del Peri. Desde Trinidad lo escucho fuerte y claro. Saludo a usted y al equipo. César, acá en Trinidad tomamos agua de la que se extrae del arroyo Porongo. ¡Pah! Dice que está al lado, la plantación de soja está al lado. Dice. Sí, a mí me llama mucho la atención esto de que hay muchos aeropuertos al lado de la frontera. Me pone, si a mí no me llama la atención, no me va a llamar la atención. Conozco a un bolsero de los peronchos, el Fabián, el bolsero, arrancó con un Volkswagen y ahora tiene una automotora, un bolsero de los peronchos, Mauricio. Hay más tomates verdes podridos, dice acá, ya te voy diciendo cómo es la cosa con la foto que me está mandando. Esto es falta de calcio. Esta foto donde se pudre, se le llama la pudrición apical o del culo del tomate, así se llama, científicamente, porque es en el culito. ¿Sabe lo que es el culo de la botella usted, Sergio? Sí, la parte del fondo, señor. Ahí está, perfectamente. Y el tomate la se botella pone también negro tiene se culo. Afecta por eso. Entonces se le llama así, pese a que nosotros... ¡Ay, lo que dijo Vega por radio! Señor, hay que agarrar el diccionario. Nada más, no cuesta tanto trabajo. Entonces se le llama pudrición apical, pero podría ser arriba o abajo. Y se le puso del culo el tomate. Esto pasa cuando llueve mucho de golpe. La dinámica del calcio y la del magnesio. La del calcio es mucho más lenta, la del magnesio es mucho más rápida. Entonces... los lugares donde tiene que llegar el calcio se demora porque es medio lento, el calcio no llega, se termina primero decolorando el rojo del tomate y luego se termina poniendo negro. El resto del tomate, si se pudiera, por lo menos si no hubiera lo que comer, se puede cortar y se puede comer la parte negra. Todo esto estamos hablando más bien en la audición que va de 6 a 7 de la mañana, en donde estuvimos hoy hablando de la importancia de los macroporos y de la materia orgánica. Buen día, cuando pensamos en el paraíso, y bien que deseamos vivir en él, pensamos en la belleza de la naturaleza, pero la mayoría de las personas sometidas por el poder político y económico viven en ciudades muertas por el hormigón, triste y lamentable. Abrazo. María Noel, Buen día, imposible hacer una mayonesa. Mirá, no sé si te ha pasado a vos, Sergio, yo voy leyendo y me voy adelantando. Dice que es imposible hacer una mayonesa con estos huevos modernos, dice Enrique de Toledo. ¿No te ha pasado a vos? ¿Qué son los huevos modernos? Los huevos modernos son estos huevos porquería, estos. Huevos de fábrica. Que estábamos hablando. Bueno, no sé, no he probado, pero me imagino que no debe estar fácil para hacer una mayonesa casera con estos huevitos de agua, ¿no? Ayer vi en el Canal 5 un programa argentino sobre la contaminación del agua. Sí, la verdad que esto que está haciendo el Canal 5 está bueno. Por la minería a cielo abierto en la provincia de San Juan. Qué triste que se siga autorizando este tipo. Sí, María de Inversiones, María del Cerrito. ¿Se acuerda cuando acá el presidente más pobre del mundo, muy lambeta de Soros y de Rockefeller, el único? No, ¿cómo que no? Tengo derecho, si la Deutsche Welle no lo dice, lo digo yo. Porque el único presidente del Uruguay que le dio la mano a Rockefeller y a Soros, y que también dejó el déficit más gigantesco que tuvo nuestro país y provocó el endeudamiento más grande, y era el que le daba para adelante a la megaminería. ¿Por qué no lo puedo decir yo? Lo más irresponsable, que yo lo voté en el 2004. Y qué suerte que se truncó ese proyecto. La última vez que voté el Frente Amplio. ¿Qué, Sergio? Qué suerte que se truncó ese proyecto. Estuvimos en todas las manifestaciones que hubieron por 18 de julio. Bueno, alguna no fue. La primera fue directamente al Palacio Legislativo. Y bueno, lógicamente que los pueblos son traicionados. Uno de ellos fue Mujica, uno de los traidores de nuestro pueblo. Se lo dije hace añares ya a Montevideo Com. Y es así. Es que yo esto no sé se puede si traicionó, me parece que encantó. ¿Eh? Tiene la capacidad de encantar, como hay en la India los que las serpientes la y dominan. Bueno, sí, fue una gran oportunidad que se perdió él porque tenía el respaldo de un montón enorme. Bueno, pero el discurso ameritaba que tuviera respaldo porque aparentemente cambiaba todo de raíz. Y bueno, caballo de Troya que le dice, ¿qué va a hacer? Y así le fue después al frente, ¿no? Tuvo que agarrar de nuevo Tabaré. Tuvo el compromiso, Tabaré no quería agarrar, pero agarró el fierro caliente, pero a la postre así terminó. A ver si aprenden los partidos políticos y nuestros compañeros también del Partido Ecologista, que muchas veces esto, y se habría que decir tal cosa para juntar votos. ¿Ustedes se piensan que yo ando juntando votos? Está totalmente loco. Creo que lo que podemos peor hacer es resolver las cosas de esa manera, con ese único objetivo. No funciona así. Que es parte del juego, sí, en el último año. ¿Sabían que se hace merengue? Dice, sí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Con qué? Para, que tengo una fórmula acá, dice. ¿Sabían que se hace merengue con el agua de la lata de los garbanzos? La verdad, no sabía nada de esto. Queda muy bueno, dice. Yo la verdad que no haría merengues. ¿Con el agua de la lata de los garbanzos? Sí. Y los conservantes y todo deben contribuir a esa exquisitez, ¿no? Ah, che, yo no haría. Es Francisco también de Malvin. Mirá que tenemos oyente en Malvin. Bueno, no en balde, en Malvin. Es el lugar del país donde nosotros tenemos más oyente, un país muy murguero, si los hay, ¿no? Ah, que está con miedo del coronavirus. Hola, país murguero como nadie, che. Hola. Pare, vamos a hacer el análisis de lo que canta la gran muñeca. Esta es la parte más importante. Yo le he dicho a veces al periodismo, dice, pero ¿usted qué considera? Yo de izquierda, de derecha, le digo, dígame una cosa. Vamos a no hablar de Tabaré porque ya murió, vamos a hablar de Mujica. Dice, ¿usted considera que Mujica es de izquierda? Le pregunto yo al periodista. Y me dicen que sí. Bueno, entonces yo soy de ultra izquierda. Propia de la izquierda, pero piden Pfizer para ver. ¡Ah! ¡Lo censuré! Gracias, la gran muñeca. No, si está hasta escuchándonos Salvador esta semana. Imagínate, Sergio, que todavía algunos políticos del Uruguay y del mundo andan estudiando si a la gente se le pegan cosas en el cuerpo. En vez de decir, venga, traiga a la secretaria del diputado. No, estas muchachas ya me acompañaron, por eso le estoy mandando saludo a una de ellas en este momento de manera indirecta. Traiga a la secretaria del diputado. ¡Pip! Siempre se me corta. Y yo le diría, sí, ministro Salinas, ¿cómo no? Pero nada, che, porque queda feo reconocer que lo que yo le planteé a Cabildo Abierto en la reunión aquella magnífica donde me escucharon todos los diputados y todos los senadores, porque el ministro era de Cabildo, queda feo reconocer que este pobre científico loco de la agricultura tiene razón, que lo primero que había que hacer era analizar el vial, el análisis composicional del vial se llama. Y ahí hubieran encontrado todo lo que hay para encontrar. Por ejemplo, si hubiera terminado la discusión acerca de si el ARN, porque nosotros siempre estuvimos criticando la de Pfizer, la de Moderna, la de Janssen, la de AstraZeneca, ¿entra o no entra al núcleo? Hubieran perdido todo lo que tienen. Yo ya tendría más de una estancia. Porque hay muchos de estos médicos que son grandes empresarios de la medicina nacional, de la mafia, que hubieran perdido las estancias que han comprado discutiendo conmigo, porque ellos decían, no entra al núcleo, no, el ARN, no entra al núcleo. Pues ahora ya está demostrado que sí, que también entra al núcleo. No, metales pesados y nanotecnología de hidróxido de grafeno magnetita. Ah, no hay, ya está demostrado. ¿Ahora qué están por decir? Entonces nosotros, el jueves que voy por la conferencia de prensa, Sergio, el jueves. Jueves 31, hora 18. Jueves 31, ¿a qué hora? Hora 18. Jueves 31 a la hora 18, voy a ponerlo por mi Facebook, César Vega. Espero que este hijo de la madre diabólica y padre diabólico que lo recontra mil no me corte, porque la primera vez me cortó por un mes, me había cortado por alguna semana antes, por publicar la tapa de la revista Discovery Salud, que dice que no era bulo, que es verdad que los contenidos del vial tienen nanotecnología de grafeno. Es lo que le expliqué a la gente de Cabildo Abierto, es que se le erró con esto, porque la nanotecnología de grafeno también se está produciendo para producir agroquímicos tóxicos. La segunda vez entonces que me bloquea por un mes fue por publicar las patentes de los agroquímicos tóxicos que están usando esta misma tecnología. Y la tercera vez, que yo no me la esperaba ya por 40 días, fue por pasar un video del cual paso dentro de un rato el audio, donde habla una doctora que dice ¿por qué diablos no habría que vacunarse? Con esta vacuna experimental, lógicamente. No precisa ni la mamá de Ayrton, a quien conocí, y se lavó las manos este ministro de Salud Pública. Se la hubiera lavado las manos Olesker también, con más razón, porque Olesker es más frío que un iceberg. Se la hubiera lavado las manos también. Hay que ser tonto. Blanco, negro, negro, blanco. No, hay tonos en el medio que son colores maravillosos para mirar. ¡Gil! Le mando un videíto desde la casa de Ayrton, que nadie más va a ver. No lo vieron ustedes que estuvieron conmigo ese día, pero estuvieron afuera de la casa de Ayrton, no estuvieron adentro. Entonces yo le pedí a la mamá y al papá, y le mandé el videíto desde ahí, al ministro frío de Salud Pública. ¿Qué mierda va a hacer desde la OEPS este ministro, aparte de ganar mucho dinero? ¿Y se me escapó una mala palabra? No, está bien ubicada, ¿saben? ¡Está bien ubicada! ¡Está muy bien ubicada! Porque cuando yo le mando un video de un niño que que ya se sabe que por la vacuna esta está postrado de por vida, ojalá que no. Yo le tocaba la cabecita en ese momento porque él se despertó, me miraba, y le dije que él tenga fe, ¿verdad? Que tenga fe, que tenga esperanza, que luche. Porque uno tiene aquel sueño. I have a dream, decía el negro Luther King. Yo en ese momento tenía un sueño. Pero con los papás, al preguntarle el diagnóstico de los médicos, yo sé que es muy difícil que por lo menos Ayrton vuelva a ser el que fue, un muchacho que vendía salud, que jugaba al fútbol, que iba a entrar en el liceo militar, que trabajaba con el padre en el campo. ¡Malditos hijos de perra! Y un día, si yo llegara a tener gente como esa en mi peri partido ecologista, sepan bien con quién se están enfrentando, porque algunos ya lo saben. Algunos ya lo saben. Por los conflictos que yo tuve con gente muy mala, muy mala, muy mala en el 2014, perdieron todos conmigo. Y volvieron a repetirse en el año 2017 y perdieron todos conmigo. En el 2017 con una cosa muy indigna para un ser humano, que ni siquiera tengas que decirle por qué tiene que renunciar, el ser humano renuncia. Sepan bien que yo no estoy jugando, Sergio, no estoy jugando, yo no estoy jugando. Sépanlo bien, porque un día nosotros podemos tener muchos votos, tal vez en el 2024, y el Peri seguirá por el camino por el que viene. Yo me tengo que acordar siempre y todos los días de mi vida, de aquel que dio su vida por nosotros y no lo entendimos. Él dio su vida, pero fue inteligente. Él dijo, yo me voy para el Paraguay porque yo, dijo, no cambio nada. Él dijo, yo. ¿Y qué vamos a decir que Artigas era egocéntrico? No, estúpidos. Uno tiene que subrayar las cosas para que se entiendan, para que queden claras. Yo soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la razón de mi lenguaje y quiero conmigo gente como yo, que va para adelante, que encara, que no tiene vergüenza de ser el único diputado nacional que está contra toda esta estupidez humana que le está dando muchísima plata a los laboratorios de la mafia. Todo esto será demostrado, todo esto será sabido por la humanidad. La gente irá muriendo como moscas, irán manejando una moto y se darán contra una columna, irán manejando un auto y se saldrán de la ruta, irán manejando otro auto y cruzarán para la senda de frente y chocarán con otro, estarán jugando al fútbol y les dará un infarto. Y todo esto fue después de la vacuna, porque ya está demostrado, lo lamento mucho. Lo lamento mucho, no lo quieren creer, quieren discutirlo científicamente, quieren discutirlo públicamente, no es lo que estoy proponiendo. Desde la primera conferencia de prensa, realizada el 29 de julio del año pasado, en donde ya con todos los datos pedimos la moratoria al ministro de Salud Pública de la vacunación. No lo estamos pidiendo, no queremos que se dé la discusión pública, por eso en la segunda y ante toda la bancada de Cabildo Abierto, que es la dueña del Ministerio de Salud Pública, pedimos el análisis composicional del vial y la discusión científica en una comisión científica del Parlamento Nacional, que no tiene nada que ver con la Comisión de Salud del Parlamento, en donde se iba a encajonar todo lo que los diputados pudiéramos saber sobre el análisis composicional del vial. Todavía estoy esperando, ¿eh? Porque hay unos cuantos médicos que están conmigo. Pero ¿saben lo que le está pasando al ser humano? Está muy cagón, está muy cobarde. Está muy cobarde. Está porque yo tengo un poco el derecho aquel de que no fui nadie y ahora estoy haciendo dinero porque soy médico y no puedo hablar y voy a insistir, porque este jueves Yo voy a hablar de la minuta que propusimos para que se deje de usar de una vez por todas el paspabocas que nunca sirvió para nada. Y voy a llamar al grado 5 de la Facultad de Ciencias, que nos dio todos los datos que tenemos en el Uruguay que demuestran que no servía para nada el paspabocas, todo lo contrario, hace daño. Y él me va a decir que no me puede acompañar, porque ya me lo dijo. Y hay miedo, ¿miedo a qué? Hay gente que ha vivido 100 años como una rata ratera. ¿Acaso queréis vivir, tendría que decir yo, queréis vivir así? ¿Queréis de verdad vivir así? ¿Vale la pena vivir así? La verdad que tenía pensado irme más tarde con esto. Después, para la gente, el tema es el partido de fútbol. El sí o el no a la LUC. Yo estoy enseñando en Facebook ahora, porque si no me borra. ¡Ah! Y voy a transmitir por Facebook el jueves. Voy a desafiar de nuevo a Mark Zuckerberg. Bueno, serán 3 meses esta vez entonces. Sí, no, si esta vez me bloquea, será por un mes y medio, lo menos. Bueno, está. Te voy a desafiar, Mark, con todo tu dinero del mundo. Que no sé, vas a ser como Tutankamón. Te vas a enchufar todos los dólares en el cajón y te vas a ir. Y Dios te va a preguntar cuando llegues, loco, ¿qué estuviste haciendo, pelotudo? ¿Estuviste haciendo esto nomás en el planeta, jugando en contra de la humanidad? Hubiera hecho lo que hizo el flaquito este, César Vega, el cristiano este. Como Luther King, cristiano negro. ¿Eh? Y entonces vamos a transmitir por Facebook César Vega, conferencia de prensa, con todos los datos que tenemos acerca de lo que ha ido sucediendo. Porque hay países... La pregunta clave es esta, Sergio, te la voy a hacer hoy a través tuyo. Ahora mismo, a todos los oyentes, 098-482-454. Con el tema de la guerra, ya no se habla más de esto, y era lo que ellos querían, parte. Entonces Inglaterra ahora está publicando los muertos por vacuna. Ahora yo pregunto, señor ministro de Salud Pública, está bien, yo igual lo voy a llamar al ministro porque no me va a atender, pero lo voy a llamar igual. La pregunta es, señor ministro de Salud Pública, Sergio, oyentes y todos los que me están escuchando, ¿cuántos muertos por vacuna tenemos en el Uruguay? ¿No tenés el teléfono de Olesker ahí? No. Ministro no me va a atender, ministro. Hola. Vamos a dejarle un mensaje de... Acá está el videíto que yo le mandé. Ministro, qué pena lo suyo, ¿eh? Estoy hablando de usted en la radio, pero quédese tranquilo que lo estoy haciendo con cierta... O más bien lo estoy haciendo como un caballero, es lo poco que le puedo decir a usted después de haberle mandado el videíto que tiene aquí. Y no haberme respondido a mí, no haberle respondido a la familia, al niño, el jovencito que cumple los 18 años postrado, precisa una cama basculante urgente. Pero la pregunta mía era, ministro, ¿cuántos muertos por vacuna tenemos en el Uruguay? Agradecería que me pueda contestar porque el jueves tengo una conferencia de prensa. A la mierda, me están llamando. ¡Pará! Bueno, pará, ya le mandé el mensaje. A ver, voy a atender esto. Capaz que el ministro que me está llamando por otra línea. Hola, ¿quién habla? Buen día, señor diputado, señor ingeniero, César Vega. ¿Quién habla? Habla Costa de Mina, La Valleja. Bueno, lo atendí de casualidad porque en realidad quería hablar con el ministro o con Olesker, porque en realidad dicen que no hay un muerto por vacuna. Ministro, pero también tengo los datos de España que voy a poner a consideración en conferencia de prensa. Entonces, cuando uno hace la regla de tres, está dando que cada tantos miles de vacunas hay un muerto. Y a mí lo que me sorprende es que acá se han dado un montón y no hay ningún muerto, aparentemente, ni nadie que esté sufriendo. Sí, pero hay muertos, sí, gente joven, de muerte súbita, ¿y de qué mujer? De muertes del corazón. Sí, pero por culpa de vacunas. será, no sé, si usted ministro, lo dice... El mismo ministro está con el COVID. Quiere decir que las vacunas no sirvieron para nada. Ay, para ay, qué buena, qué buena que está esa. Me habían dicho, sí, que el ministro está con COVID, le deseamos pronta recuperación. O sea, usted tiene la justa. ¿Y el ministro se habrá dado la China o la Pfizer? Bueno, sí, ese es el tema también. Capaz que se la dio la gente, pero a él no se la dio. El ministro, la única vez que habló largo y tendido conmigo, que todavía teníamos un buen relacionamiento, habló largo y tendido, ese día me llama él a mí, me dijo que él tenía mucha confianza en la China, y yo vio que después encontraron un montón de miles de vacunas chinas por ahí que estaban medio escuchadas, y yo digo, ¿se estarían dando la China ellos o se estarían dando las mRNA mensajero? Sí, ahí va. Me dijo que llama de Minas. ¿Escuchó al doctor Salles cuando hizo un video? Ha hecho muchos videos el doctor Salles, mucho. ¿Qué dijo? Que un juez obligó a la Pfizer a la FDA. La FDA. Sí. Pfizer, sí, sí. A que dijera las contraindicaciones que tenían la vacuna. Sí, ya se sabe todo. Ya se sabe todo y está claro. Ah, tan chapito, no dicen nada. El ministro ya tenía que haber renunciado, la verdad, sinceramente, tenía que haber renunciado. El ministro, si renunciaba este ministro, tenía que renunciar Olescar también, por adelantado, digamos, porque es todo el mismo sistema de salud. Moratorio. Que apoya, para apoyar el miedo para a la gente, bueno, todo eso también. Tenía que ir preso. ¿Cómo se está escuchando la radio ahí en Minas? Porque no tengo mucho tiempo. Pero especial se está escuchando. Y lo felicito, señor César, señor diputado. Pero qué bien que me siento con ese título honorífico que me ha puesto, señor diputado. Sí, y si Dios quiere vamos a hacer un comité para... No, comité, no me hable de comité. Yo confío en este gobierno y sinceramente me defraudó. Bueno. ¿Y el otro? ¿Y el otro anterior cómo anduvo con el otro? No, yo siempre voté a Blanco, pero sinceramente... Yo les digo a los blancos, ustedes que son los hinchas del achicamiento del Estado, me parece que no los estoy escuchando más hablar, ahora el que hablo soy yo, no abandonen eso, les digo, les digo en broma en la Cámara de Diputados, ¿vio? Porque acá tenemos un Estado que gasta 20.000 pesos por segundo al pedo muchas veces, ¿no? En tantas cosas, que embajadas que están abiertas, todo curro. Y eso lo tenemos que liquidar, ¿vio? Lo decía Wilson Ferreira Aldunate, no sé, creo que era Blanco, ¿no? Sí, creo que era Blanco, sí. Escúcheme, y doctor, doctor, gracias. A hacer una operación o algo al extranjero, hay que hacer una colecta con todo el pueblo. La salud pública tiene que ser 100% pública. Salud pública 100% pública, se va a fundir el Camus y la Española, que están recontraendeudados. Y ahí nosotros absorbemos todo, que tendríamos que haber absorbido Casa de Galicia, que fui el único diputado, no, me enteré el domingo pasado cuando hablábamos con esa capillera que no entró, pero había habido un votito más, sí, que estaba ahí, el único que argumentó fui yo, pero al final parece que el suplente de Elsa Capillera había entrado y había votado también que no. Sí. Amigo, ¿cómo es su nombre? Me dijo. Lo felicito mucho, señor diputado, y siga adelante. La verdad que usted ha sido una defensa para la vida de la gente. Y después le mando el crédito. Bueno. Está bien, che. Y eso que somos bastante, nosotros somos... Mirá que me dijeron algo, no te vayas a ofender. Dice, vos no podías haber puesto un par de personas más simpáticas a atender a la gente que Sergio y Andrea, me dijeron. Yo digo, bueno, no tiene por qué ser simpático. Tienen que ser personas eficientes y responsables en el trabajo, ¿no? Yo tampoco soy muy simpático que parezca, me doy cuenta, ¿no? Yo quedé de pasar una pausita muy breve y después de leer los mensajes, Sergio, de la gente que estaría mandando. A ver si me contestó el ministro. No, no me contestó. Estaría mandando un mensaje a la gente que necesita trabajo, vender algo, comprar algo. Yo voy a estar vendiendo semillas de haba. Ayer planté, de nuevo, ya llevo 2 plantaciones. Y creo que me va a sobrar un poquito y voy a vender una semilla de haba hecha por mí que es espectacular. Adelante, 2024. Solo el Peri me da esperanza. ¿Qué despropósito? Tengo una tía de 98 años y tiene que ir a votar. Ah, lo que yo hablaba recién, ¿vieron? Soy Cristina, dice. La gente mayor en los referéndums está obligada a ir a votar y eso hay que anularlo urgentemente. Que quede igual que una elección común y corriente, señores. No sean bobos, porque están complicándole la vida a la gente mayor al pedo, al niño. Voy a cambiar esto, voy a decir cómo se dice en campaña, porque el al pedo como cenicero en moto es más de ciudad. Voy a decir al ñudo como se dice en campaña. Tiene razón, señora Cristina. Bien dijo el hombre, dice acá. Nunca le van a decir, Vega, cuántos muertos hay por la inoculación. ¿Estamos? Me dijo alguien acá. Bueno, si usted lo dice. Hola, ¿cómo está? Ese mismo miedo de los profesionales que no quieren hablar se da en todos los rubros, no solo en la medicina. Por supuesto, los científicos, hay que investigar. Yo por eso los entendí y se los he explicado a todos ustedes y lo publiqué hoy en mi Telegram, César Vega Peri, que yo entendí muy bien el tema cobarde, cagón de los médicos, porque es el mismo que le pasó anteriormente a los ingenieros agrónomos con el glifosato. Se callaron la boca. No, es menos tóxico que la sal común, es menos tóxico que la sal común, es menos tóxico que la sal común. Pero el ser humano acá en el planeta no está para hacer el papel, triste papel, de personaje inútil, que camina y come. Está para otra cosa acá, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Vamos con una pausa? Bueno, entramos. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en canal libre internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Vamos ahora a recordar brevemente, Sergio, que en el Día Mundial del Agua, yo en el 1984, creo, por acá me anda acompañando un portalápices. Ah, no, el... El porta lápiz sí es de 1984. Lo recuerdo muy bien porque yo estaba trabajando en una veterinaria de la cual tengo hermosos recuerdos de mis compañeros. Pero acá le pegué una calcomanía que sacó el Centro Uruguay Independiente un día y que dice: el agua es vida, cuidémosla. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Y alguien me dice por acá que no podríamos tomar el agua del arroyo por hongos. Y nosotros hemos denunciado más de una vez circunstancias que tienen que ver con el agua contaminada. Y uno de los proyectos peores que hay para el país es el del fracking, fractura hidráulica para... obtención de gas. Tracción de gas o petróleo, bien. Usted tiene de casualidad, ya podemos dar incluso porque están en el libro estos proyectos, pero en el libro también están las vías de comunicación que tiene la gente para con nosotros. Pero podemos leer brevemente el proyecto. ¿El proyecto, los artículos? Para la prohibición del fracking. Todo lo que tenga ahí a mano, si considera, adelante. Bueno, el proyecto tiene como título en el libro y en la entrada a mesa, en el Parlamento, Técnica de la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales. El proyecto tiene básicamente un articulado muy breve, porque son tres artículos. Artículo 1. Prohíbase en el territorio nacional la prospección, exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica, fracking, como medida de protección del medio ambiente y la salud, y para prevenir conflictos socioambientales asociados a estas actividades. El artículo 2 dice que a partir de la promulgación de la presente ley no se podrán otorgar contratos, concesiones, licencias o permisos ambientales para la prospección, exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el territorio nacional. Esta prohibición abarca también el fracking con fines científicos. Estas son aclaraciones y elementos que se incorporan al artículo para especificar con más precisión la prohibición y su alcance, ¿no? Artículo 3. La prohibición regirá sobre todo el territorio nacional, comprendiendo su superficie marítima, lacustre y fluvial. Esto viene también de la mano de que hubo también otro proyecto anterior que perdió vigencia en el 21, porque era una moratoria. Pero lo que estamos pidiendo es definitivo, que salga una ley que prohíba este tipo de prospecciones de hidrocarburos con estas características, de forma definitiva. Otra cosita, cuando se presentó este proyecto, hubo también la participación y acompañamiento de otros diputados, ¿no? Como Eduardo Luz, Rafael Menéndez, Virginia Frost, Álvaro Viviano y Gustavo Zubía. Sí, podríamos haber seguido pidiendo firmas, que calculo que algunos diputados más lo habrían firmado, sin duda, ¿no? Porque... Supongo que sí. Lo que me quedó muy claro de la última visita que nos hizo Juan Martín Rodríguez, que todos estos proyectos vamos a tener que nosotros hincarle el diente y estar pinchando constantemente para que se saquen el polvo encima y se pongan en funcionamiento, ¿no? Y en las comisiones que corresponda ponerlos a juicio, ¿no? Nosotros ahora estuvimos hace un poquito tiempo atrás defendiéndolo en la Comisión de Industria. Vamos a pedir de nuevo, ya vaya agendando, para la Comisión de Industria nuevamente. Y voy a pasar un audio que encontré limpiando el teléfono por acá, que me parece que podemos poner a consideración de la gente que nos está escuchando. Fue la primera defensa que yo tuve que hacer de uno de nuestros proyectos en una comisión. Muy bien, diputado Vega, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, presidente. Bueno, en realidad yo vengo a embromar en el Parlamento porque soy bastante partidario de las prohibiciones. Pleno siglo XXI suena raro, pero para mí sería prohibido no prohibir cuando ya tenemos la argumentación suficiente para hacerlo. Por lo tanto, he presentado 4 proyectos de ley. Uno para la producción de toda la yerba mate que se necesita en el Uruguay, que nos lo hemos prohibido sin ningún sentido. Otro para la prohibición de los agroquímicos, que yo llamo agroquímicos tóxicos, que están prohibidos ya en los países del primer mundo, digamos Estados Unidos, Europa, Japón, algún otro, y que teniéndolo prohibido ellos lo fabrican para nosotros. Otro para que se prohíba definitivamente la venta y por lo tanto la caza, no solamente de fauna sino de aves, que se está, hay toda una industria de aves que estamos perdiendo. Y este que propone la prohibición del fracking. Cuando uno lo hacía recién acá por probar, pone en la búsqueda fracking o fractura hidráulica, enseguida lo primero que me apareció fue caro, contaminante y polémico. Y es de verdad, sí. Entonces muchos países, muchas provincias dentro de los países, como el caso de la Argentina, están prohibiendo. El caso que yo más conozco son los de Estados Unidos y de Argentina. En Estados Unidos ustedes van a ver videos donde los productores, los farmers, ya no pueden vivir ahí, porque ellos encienden el encendedor en donde está saliendo el agua de la canilla de su establecimiento rural y se prende fuego el agua, diríamos, en términos, no es así, porque lo que está saliendo es gas metano, porque se ha contaminado toda la napa. Y ahí tristemente uno ve ahí que ya no tienen agua para ellos, ni para el ganado, ni tampoco el agua sirve para riego. Pero más acá cerca, en la Argentina, lo que estamos viendo es que los productores están consumiendo manzana chilena en el Valle del Río Negro, gran productor de manzana para la exportación en el mundo, y ahora están consumiendo manzana chilena fracking free. O sea, viene con un sellito, en inglés dice free, libre de fracking. Entonces uno, cuando pone en la búsqueda, dice caro, porque es carísimo. Es como si uno por ahí se quedara en el medio de la ruta, no sé, 26, 4, por decir alguna de las que conozco, que circula bastante poca gente, se quedara casi como sin combustible, sin gasoil. Entonces a más de uno nos ha pasado que le pegamos la chupada a la manguerita y no sale, como que de entrada tragamos gasoil. Estos ejemplos medios camperos capaz que explican mejor la situación. Y como que no se puede, porque son las últimas gotas de un petróleo que está como que en la arena, digamos. Después entonces uno pasa a un paisano y diría, ¿por qué no le echas agua al tanque? La idea no está mal. Y echale agua, chupa todo, y después fuera del tanque apartás. La idea está maravillosa, pero después, ¿quién se toma el agua que estuvo en el tanque en contacto con el gasoil si tuviera sed? Nadie. Porque ese volumen de agua que nosotros agregamos al tanque quedó contaminada. Ahora, en el tema del fracking se usan cientos de millones de litros de agua. Se trabaja con arenas especiales. Por ejemplo, podría ser un buen negocio para nosotros. Exportamos arena que tenemos de primera calidad para fracking. Estaríamos colaborando con la contaminación del planeta. Y cientos, que son 500 o 600, moléculas químicas, algunas de las cuales, parte importante, bueno, minoritaria, pero importante, de las mismas se las mantiene bajo lo que denominan el secreto profesional, pero en algunas fotografías que se han hecho acá en la Argentina se ve que vienen con el sello de material nuclear radiactivo. Todo eso se inyecta para después sacar con el agua esas pocas gotas de petróleo. Por eso dice caro, contaminante y polémico. Entonces nosotros decimos, son todos venenos. ¿Por qué nosotros tenemos como país del llamado tercer mundo ser como una especie de basurero para los agroquímicos tóxicos que tienen prohibido hace décadas los países del primer mundo, como es el caso de uno que estaríamos prohibiendo en el Uruguay, del cual se importan 120 millones de gramos por año, y que ellos lo tienen prohibido hace 20 años, en algunos casos. ¿Qué digo 120 millones de gramos dividan entre la población del Uruguay? Porque en realidad los venenos se miden en gramos. Y acá entonces nosotros sabemos, cualquiera puede hacer la investigación, pero hay una contundente cantidad de datos, que esta técnica es altamente contaminante. Cualquier persona con sentido común se da cuenta que esta técnica es altamente contaminante. El problema es que en el Uruguay, por ejemplo, se estaría desarrollando en los departamentos que alguna prueba se hizo y ya tenemos los datos de que en esa prueba hubo escapes, hubo accidentes que contaminaron las napas, ¿no? Y tenemos el acuífero guaraní. Tenemos el acuífero guaraní, el importante acuífero guaraní, y el menos importante, pero importante al fin, por ejemplo, acuífero Raigón acá en el sur. Entonces, eso después que se contaminó, eso no. Ah, eso ya fue porque usted agujereó algo a 3.000 metros de profundidad y ya no hay tiempo para volver atrás. Entonces acá es donde tiene que aplicarse lo que científicamente denominamos el no daño o el efecto precaución. Eso es lo que haría un buen agrónomo cuando recomienda un agroquímico, si lo va a recomendar. Tiene que ir por el no daño y por el principio de precaución. Entonces nosotros estamos proponiendo la prohibición. ¿Qué ventaja tiene la prohibición frente a la moratoria? Es que si mañana, supónganse que la ciencia avanza, ¿no? Se dice ahora que la ciencia avanza, la ciencia a veces avanza para atrás. Por ejemplo, le podríamos preguntar a Marie Curie, si pudiéramos hablar con ella, cómo le fue con el asunto. Entonces, no es que la ciencia siempre avanza hacia adelante, muchas veces la ciencia avanza para atrás. Eso es el verdadero método científico, está en discusión permanente. Entonces nosotros podríamos proponer la prohibición, votar la prohibición, y el día de mañana, año 2030, los legisladores que tuvieran que optar si definitivamente apareciera una técnica que no fuera contaminante, estarían levantando la prohibición. Pero lo que propone la moratoria es una discusión permanente. O sea, viene una empresa con determinados intereses económicos que pueden ser que suban sus acciones, solamente. Ya pasó en el Uruguay. Entonces suben las acciones de la empresa porque la empresa dice probablemente descubrí petróleo en Uruguay. Así que nosotros entonces, al votarle que la prohibición al fracking, mañana los legisladores pueden levantar la prohibición. No hay ningún problema. Lo que tenemos que estar seguros es que la cantidad de información que tenemos es abundante como para decir que está en riesgo la calidad del agua, y vaya si es importante en el Uruguay, la calidad del agua en nuestro país. Y no es solamente la contaminación del agua, sino que incluye la tierra y también incluye el aire, porque una parte muy importante de esos cientos millones de litros de millones de agua que se inyectan, después quedan en lo que se denominan piletas. Pero no sería recomendable para una rana intentar nadar en esa pileta. Así que les agradezco mucho. Nosotros vamos a seguir, lógicamente, siempre. Son mis temas, son temas que nosotros seguimos hace bastante tiempo. Y cualquier información que se pueda necesitar a los efectos de aclarar lo que ya hemos brindado para que se proceda a la prohibición, nosotros estaríamos dispuestos, siempre que fuera necesario, de aportárselas por la vía o hablada o por la vía escrita. Y si el día que viene a participar el ministerio, ya le adelantaría si me pueden invitar el día que el ministerio viniera a ahí se cortó. Bueno, la verdad, ahí último estaba escuchando al César Vega, más habituado a hablar por la radio, pero creo que entendí que había otro participando en ese momento, que era un César Vega muy respetuoso de un presidente, Tinaglini, creo que estaba de presidente del Frente Amplio, muy, muy respetuoso. Porque a veces los que están de presidente se ponen de presidentes. ¿De qué? De presidentes. Sí, a veces hacen enchastre ahí, pero como para hacer notar que ellos son el presidente de algo, ¿no? Entonces estaba muy bien, nos escucharon todos los diputados de la Comisión de Industria, y yo me doy cuenta ahora, justamente, que para la próxima tengo que ir con un montón de material impreso y ya dejárselo a todos los diputados. Y de repente recurrir un poco también a todas las entidades internacionales que avalan el daño que genera todo esto, ¿no? Sí. Que fue muy bien explicado de una forma sencilla, me parece que es claro esa forma de comparar con ejemplos bastante elementales, pero muy gráficos. Pero a veces las comisiones necesitan el peso y el rigor de esas organizaciones, ¿no? Que marcan y determinan el riesgo de todo esto de forma más grave. Sí, el resumen, la verdad que no necesitaríamos más nada que el proyecto, la exposición de motivos y esta aclaración verbal que hice, ya creo que no dan para más nada que... Y ahí veo también esa otra faceta que yo tengo de tratar de hablar de lo demás, ¿no? Soy muy enemigo del estructuramiento, la cosa esa que no, porque hablás solo si vas a la Comisión de Industria del fracking. No, porque esos mismos diputados van a ser los que van a votar negativo al proyecto de negativo a la contaminación por agrotóxicos. Bien, y se le parecen mucho porque estábamos hablando de contaminación. Bueno, quiere poner una pausita, pero vamos a ponerla cortita, la pausita corta. Vamos a por la pausa corta y voy a ver si tengo algunos mensajes. ¿Algo más para decir de ahí, Sergio? Decía de la convocatoria del 31 a la gente que, ¿por qué no?, que quiera empezar a sumarse para darnos una mano. También con vistas al 2024. Yo creo que eso se va a ir dando como de forma natural a medida que se va restableciendo la chance de poder hacer reuniones presenciales, porque es muy necesario, digo, no solo con WhatsApp, Telegram y Facebook la gente se conecta, sino que necesitamos retornar a aquellas reuniones que teníamos los lunes o el día que fuera. No, los lunes ya hizo el sacrificio. Vega ahora lo está haciendo desde la chacra. Ustedes se tienen que organizar, ahí tienen maravilloso lugar que hemos denominado el hormiguero. Pero estamos Rosedo, hablando de eso precisamente, 66. De organizar. Arranquen nomás que Vega está hablando de la huerta desde el campo y por Facebook. Y de repente Facebook. Lo puede enviar por Facebook también, Vega, el día que sea... Claro, pero después la gente se queja, dice, no, porque siempre Vega. Bueno, no, Vega es el que le estimula a sus compañeros de que llegó la hora, dice JFK, lo dijo. Les pido, lo voy a hacer así porque en vez de decirle les pedimos, les pido ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Más claro, échale agua, claro. Después de esto marchó JFK. Bueno, vínculos, 2-401-3746, entonces el hormiguero de tarde, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad, está Andrea de 12 a 18, que los otros días cuando fui me retiré un montón de libritos, que están para ser retirados de manera gratuita. ¿Cómo es que se llama? A 10 años, ahí están también los proyectos, de 12 a 18. ¿Otros vínculos? El 2924-9947, que es el despacho. Ahí pueden llamar de tarde, toda la tarde. ¿Se fue o está ahí? No, yo estoy acá. Ay, ¿qué quiere? ¿Las páginas y esas cosas? Bueno, sí, la web oficial. www.peri.org. www.peri.org.uy. El mail de la página oficial, info@peri.org.uy. El correo del Parlamento, si quiere mandar, porque a veces es necesario que las propuestas sean escritas porque quedan registradas y son más fáciles de visualizar, es cesar.vega@parlamento.gob.uy. ¿Quiere el Twitter? twitter.com/cesarvega-peri. El Instagram, www.instagram.com/peri.partido.ecologista/uy. Próximo referéndum que va a haber en el Uruguay. Acuérdense lo que estoy diciendo. Acuérdense lo que estoy diciendo, amigos. Yo no estoy perdiendo mi tiempo. Claro, a veces, sí, mirá lo que dijo. Sí, había un tal Jesucristo, que era muy loquito también. Se le ocurrían cada cosa, por ejemplo, entrar al templo y decirle, ¿qué están haciendo acá ustedes en el templo? Hoy en esta acción del referéndum quemamos 197 millones de pesos. El próximo referéndum donde valdrá la pena gastar todo ese dinero será para preguntarle al pueblo uruguayo si siendo la República Oriental del Uruguay una sola república y no una federación de provincias como es la Argentina o el Brasil, es necesario que tengamos Senado. Es necesario que tengamos Senado en el Uruguay. Te lo dice alguien que, con la misma confianza que cuando mucha gente decía, no, porque no llegamos. ¿Qué no llegamos? Le dije yo. Nos van a sobrar un montón de votos a nosotros. Bueno, ahora le digo lo mismo, que en el 2024 nosotros vamos a estar en el Senado. ¿Para qué? Para cerrarlo. Esa será uno de... Dice, Vega va a hacer la plancha, dijo algún medio. Sí, sí, ya veo que está por hacer la plancha, Vega. Perforar el basalto que recubre el acuífero guaraní para hacer exploración y después fracking realmente es algo bastante, bastante complicado. Se quedó con ganas, Torito Vincenzi. Hacer otro ombligo más al acuífero. Y segundo, porque puede haber en esa fractura muchas... mucha contaminación del mismo acuífero, porque cuando se inyecta los químicos con el agua para relavar la piedra y sacar el gas y el petróleo, eso puede producir problemas ambientales bastante considerables. Sí, Torito. Bueno, debo decir, cuando yo me siento orgulloso de lo que estoy haciendo, que nunca hubo lo que ustedes denominan un político. Qué buena cosa sería ser un político como Artigas, que fue un gran político, ¿no? Artigas, Joseph, con PIH, como firmaba él. Primera vez que un político, desde adentro del sistema político, propone que se cierre el Senado. Podemos seguir un rato con algunas embajadas y todo, pero lo principal acá es el Senado. Porque esta idea la agarramos de Sartú a las 9 de la mañana, los domingos, porque yo arranqué a hablar los domingos a las 10 para no perderme el programa de Sartú. Sartú siempre la hizo desde afuera porque ya estaba afuera. Pero nosotros ahora redoblamos la apuesta. Nosotros hacemos la misma propuesta, pero desde adentro del sistema. Casi nada, ¿no? Lo del ojo, dijo, y lo tenía en la mano. 12:15, vamos por la tanda corta y después todos los que quieran mandar su mensaje, si necesitan trabajo, vender algo, comprar algo, atento, Damián, allá en la capilla, Florida, todos los que necesiten, me dice Damián, che, pasé el aviso del tractorcito y ya me llamaron dos. Bueno, si no lo compraste todavía... Larga de nuevo el mensaje. Yo te digo que no nos escucha, nos escuchan ocho nomás. Ocho nomás nos escuchan. ¿Cómo era que se llamaba Sánchez Padilla? Nos escuchan ocho nomás, pero se ve que son ocho que tienen las orejas bien grandes, che. Desde Montevideo, Uruguay. Transmite CX12. Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Estoy al aire. ¿Sabés qué acabo de encontrar acá, Sergio? Creo que les había mandado una foto, porque el presidente Ope Pasqué hizo la reiteración a todos los ministerios que no habían contestado los pedidos de informe, y apareció al Ministerio de Salud Pública del señor representante César Vega sobre el comportamiento del COVID-19 en la población inmunizada y no inmunizada. Quiere decir, le estamos preguntando al ministerio hace meses, buscalo, traen un día esto, así queda bien regalado el ministro y todo, Sajian y todos los que están trabajando ahí. Hay pedidos de informe que se pueden repetir por no haber tenido respuesta, que es un trabajo que se puede hacer en poco tiempo. Y que nos interesa tener una respuesta, acá, porque algunos ya perdieron vigencia. Que Ope Pasqué, el presidente, pidió, reiteró al ministerio, la pregunta es que nos digan de la gente que murió, cuánta gente no tenía vacuna, cuánta gente tenía una, cuánta gente tenía dos, y no sé si fue antes o después, cuánta gente tenía tres. ¿Sabe lo que pasa? Todos esos datos nosotros los podemos sacar para Estados Unidos, para Inglaterra o para España. Los voy a exponer en la conferencia de prensa. Pero para el Uruguay no podemos, porque no tenemos nada. Habría que buscar en el extranjero si no los tienen, porque si nosotros tenemos lo del exterior... Pero es muy fácil, porque como es un asunto de carácter biológico, es una vacuna, como si estuvieras comparando vacunas de aftosa, se sabe que cada tantos miles de vacunas hay un muerto. Entonces, nos va a poder explicar el ministro Sajian, peor, porque Sajian no le da para esto, evidentemente, su orgullo, además, su egocentrismo que ha demostrado, su soberbia, no les da. Entonces, podrán decirme si tenemos un dios aparte, los uruguayos. Y verá cualquier oyente inteligente lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, voy a leer del WhatsApp primero. Estoy dando tiempo. Y, bien, Gustavo Prandi dice de Sarandí Grande, Florida, bendiciones, hermano, no se precisa Senado. Correcto. Acá me pareció uno, es el primero... Se vende cuatriciclo 150 centímetros cúbicos, impecable, de cubierta y de motor, ideal tareas de campo y muy económico. El teléfono es 099-25-81-81 y el mismo busca tractor chico, tipo Ford, puede estar a gas, puede estar barato, necesita barato para ayudar en tareas de quinta. Venta del cuatriciclo, compra del tractorcito, 099-25-81-81. El Ministerio de Salud Pública dice acá, está buscando la forma de contestar que los no vacunados son los que se mueren. Sí. Está juntando datos Pero es imposible, no se dan cuenta, no se puede tapar la ciencia que viene a ser la luz del sol con las manos. Referéndum para derogar las AFAP, dice acá alguien. No estaría mal, pero la juntada de firmas sería más complicada. La que yo tengo pensada, la otra, es bastante más sencilla. ¡Fuerza, mi diputado! Dice. Hola, hola. ¿Qué? Ah, cierto, ya hicimos. Es cierto, el referéndum que hicimos de las AFAP, que el Frente Amplio Astori no lo votó, no lo quiso, por eso se perdió. ¿Cuándo fue eso? ¿En 1990 y pico habrá sido? Vemos. Bueno, no me grites, che, que no soy sordo. Bueno, parece que ya se hizo, nos dice la producción acá, la producción del programa me dice, a ver, los oyentes. Buenos días, César. Lo que pasa es que lo que dicen es que no van a reconocer que por los efectos de la vacuna la gente se muere y lo dice que son infartos. Sí, pero a ver, yo ya tengo los datos acá, quieren que se los dé, le voy a dar un adelanto. Si alguien tiene algo para vender o comprar, yo tengo bicicleta. ¿Dónde tengo mi martillito, querido? Mi martillito de rematador, ¿dónde está? Bueno, menos mal que no lo encuentro. No, pobre escritorio. Escuchen, tengo una bicicleta. Era, ¿cómo era la marca? Ondina Jazz. Vendo 3800, 3800, vendo. Vendo a 3800, vendo. A entregar en el centro la bicicleta Ondina Jazz. Dice, para que alguien la use, vendo 3800. 3800 a la una. No hay 3800, hay 3700, 3700, 3700. La dejo hasta el domingo que viene a 3800, 3800. Parece que tengo a alguien mirándome ahí con ganas de ofertar, Sergio. Sí. Ondina Jazz. Casi impecable, con muy poco uso la Ondina Jazz. Está lindo para ponerle un motorcito a la Ondina esa, porque es de dama. Me olvidé decirle, es de dama, pero no hay caballero que se pueda resistir. ¿A la que queme combustible? Ah, no, más vale andar a pedal. ¿Le podríamos poner un motor eléctrico ahora que me decís? Ah, pero ¿y después tenemos el problema de generar electricidad? Bueno, entonces lo que seguimos pedaleando. Bicicleta es al pedal, mi amigo, la bicicleta es al pedal. La bicicleta que había acá en casa, la dejé chiche. Dos para nosotros acá, que precisábamos dos y sobró una. Vendo, 3800 y liquido. Puesta en el centro. ¿Qué te iba a leer yo? Ah, sí. Acá tengo los datos de España. Bueno, los españoles son bastante mentirosos también, de ahí vienen los forestales, dijera Vega y quedó en actas. Ustedes los forestales son muy mentirosos. Sigo. Hice la pregunta y no me la contestaron. ¿Para qué? Si fue un representante nacional de 33.500 almas. Nada más. En España muere una persona cada, a ver, ¿cómo se calcula? Es muy fácil, se hacen reglas de tres. 6 de marzo del 2022, administradas casi 100 millones, 99.450.472. Efectos adversos, escuchá bien y anotá ahí, porque tenés la costumbre de no anotar mientras yo hablo, vos tenés que anotar, después me preguntá, ah, no, yo no sé nada, ¿lo anotaste? ¿A quién le está hablando? ¿A la suegra? ¿Eh? ¿A la suegra la está hablando? No, yo estoy hablando en términos generales, diría Lorenzo Goyeche. Pareció que era algo ahí en la zona suya. Efectos adversos, 64.427. Entonces vos lo que hacés es lo siguiente. 68% de los mismos denunciados por profesionales de la salud, 32% por ciudadanos. Vos dividís cantidad de inyecciones aplicadas, que te dije que eran casi 100 millones, dividido efectos adversos. Entonces te da que cada tanta vacuna vas a tener un efecto adverso. Efectos adversos graves, 12.370, que requieren hospitalización. Eso te lo dice acá, que es hospitalización prolongada, es efecto grave. Mortal. Yo lo tengo. Entonces, cuando divido la cantidad de inoculaciones por las muertes registradas por vacuna a mí me da un número. Y yo lo que le pregunto al ministerio, y hago la regla de tres, si acá ustedes dieron la cantidad que dicen que dieron, 7.957.053 al momento de sacar, ahora ya pasamos las 8 millones, me imagino. ¿Cuántas muertes tienen, ministro? Y si yo fuera el presidente de la República, el ministro, que podría ser Olesker, del sistema desintegrado de salud, ya estaban en su casa. No, pero ahora se lo van a sacar de encima y lo postulan a la OPS. ¿Cuántas muertes por vacuna tiene, ministro Olesker? O Salinas, me da lo mismo. En esto la oposición y el gobierno y la oposición, como atados con un hilo de seda. ¿Cuántas muertes por vacuna COVID tiene, ministro? Si el ministro se le arma un nudo en la garganta, ¿cuántas muertes por vacuna tiene, subsecretario? Cualquiera que quiera contestar, Delgado. Porque este es el Vega que habla por la radio, el que puede ser muy respetuoso en una comisión, en el tratamiento. Acá se nos está muriendo gente por la aplicación de esta vacunita experimental, amigos. Bien fundamentado científicamente, les estoy preguntando cuántos efectos adversos graves con hospitalización prolongada o postramiento en cama en su casa tienen, señor ministro. Si el Frente Amplio a mí me diera, porque lógicamente, capaz que Cabildo Abierto me da, Luz me da, porque ya dijo que me lo daba para cualquier cosa. Si yo quiero interpelar al ministro, ¿pero qué gano? ¿Más de lo que puedo hacer con la, en la radio con ustedes, que son el pueblo? ¿Me dará el Frente Amplio? A ver, ¿qué opinás vos, Sergio? ¿Me dará el Frente Amplio todos los votos para interpelar al ministro de Salud Pública? Capaz que les viene bien como solamente por oposición, pero creo que por convicción ellos en ningún momento lo tienen presente, eso como una posibilidad. Escúcheme una cosa, nosotros estábamos esperando que pasara este bendito referéndum y por lo tanto nuestra conferencia de prensa va el jueves a las 6 de la tarde para volver sobre un tema central como este para nuestra población. Este referéndum prepare, está actuando como era la vuelta ciclista, va a empezar a caminar el país después de esto. Prepare, junto con su equipo, lo que hay que preparar para empezar a pedirle las firmas al Frente Amplio, a Cabildo Abierto. Bueno, justo de Cabildo es el ministro, ¿no? Claro. Pero tengo a Luz, que como nosotros le dimos el voto en alguna oportunidad, él está escuchando y sabe que es así, él me dijo, yo te doy el voto para cualquier cosa. Tengo a Elsa Capillera también, que está muy caliente con el ministro, y a ella le tomaron mucho el pelo por no vacunarse, Elcita, chiquita Elcita, pero grande como un gigante a la hora de luchar contra estos temas. Y otros diputados más, y tengo capaz que alguno en el gobierno que tendrá la decencia de firmarme un llamado a ministro a sala de salud pública, pero mire que me voy a preparar como para destruirlo, porque yo tengo los datos de los Estados Unidos, de Inglaterra, de España. Por ejemplo, Inglaterra, ahora con lo de la guerra, ya pasamos a otro tema, ¿no? Ahora se habla de la guerra. Inglaterra aprovechó y está publicando todos los datos. ¿Usted sabía que 9 de cada 10 hospitalizados están vacunados? O sea, uno de los que ingresa, justo al revés, no está vacunado, justo al revés que el Uruguay. ¿Qué tenemos, un Dios aparte acá? ¿O están manejando las estadísticas? Entonces las preguntas son muy concretas para el ministro de Salud Pública. ¿Cuántos muertos tenemos por vacuna experimental? Y ahí vos le das toda la argumentación que tenés desde Luz Montañé para acá. Eso queda demostrado porque Pfizer tuvo que publicar, como bien decía el oyente de Minas, yo lo tengo ya, lógicamente, 098482454, y agradezco muchísimo el respeto que tiene todo el mundo. A mí nadie me llama, está bien que apago el teléfono, pero me daría cuenta, ¿no? Nadie me llama para molestarme. Me mandan por WhatsApp las cosas que tienen que mandarme. Entienden muy bien cuál es el juego. Somos inteligentes los uruguayos, los orientales sobre todo. Preguntas clave. Segunda, ¿cuántos uruguayos por efecto adverso tenemos, efecto adverso grave, tenemos internados en este momento en CTI, cuidado intermedio, en su casa, donde usted quiera, ministro? Tercera, ¿cuántos con efecto adverso cualquiera sea tuvimos? ¿De qué tipo? Cuarta, como les sugerimos, el 28 de mayo del año pasado, ¿analizó el vial? Esto lo tengo todo documentado porque está... Yo le mandé lo que tenía acerca de la composición del vial al ministro. Fue la primera vez que me interrelacioné con él. Y él tenía la duda. Cuando él me llamó, él tenía la duda. Yo no sé por qué no siguió por ese camino. ¿Habrá podido más la mafia farmacéutica? ¿O habrá podido más lo que yo ya les expliqué y que yo jamás seré así? Ahí Sergio lo sabe. Yo me manejo de otra manera. Yo les digo que cuando un político mete la pata, por no decir lo otro, no lo quiere decir. Es todo lo contrario a lo que a mí me pasa. Digo, ah, ¿saben qué? Mi señora me dice, mi ex señora me dice, todo el mundo me lo dice. Yo digo, me saco los problemas de encima al toque. Digo, ah, la cagué con esto, listo, chau. Pum, pum, pum, me voy para la huerta, al rato se me fue. Hay que ser así. Y en la política también hay que saber decir, yo me equivoqué. Pero qué bien que estuviera haberlo hecho el año pasado a esto y no ahora, porque todo se va a saber. Todo se va a saber. Quédense tranquilos que todo se va a saber. ¿Qué responsabilidad queda ahí? Pregunta. Análisis del vial, el análisis composicional del vial de Pfizer y de la otra, la chinita, también que no la nombran mal. Los dos. No lo tienen. Se van a referir como los ingenieros agrónomos. Cuando le pido lo del glifosato, me ponen datos en inglés. No, sobre te dan el prospecto del fabricante. Eso no les estoy pidiendo, pavos, idiotas. Eso lo saco de Google. Les estoy pidiendo el análisis composicional hecho en el Uruguay de lo que ustedes les están aplicando de todos los lotes, como se hizo en Japón. ¿Tienen la información de Japón, Vega? Por supuesto que la tengo. ¿Quieren verla? Japón lo hizo. ¿Será que los japoneses son medios nabo? Son orientales nabo. Nosotros somos los orientales inteligentes. No necesitamos hacer un análisis composicional del vial, como recomendó el ingeniero Vega. ¿Qué más tengo que decir para que entiendan? Eso tiene que surgir de orden, no por recomendación, porque estamos recibiendo algo sin constatar realmente cómo está conformado. De orden no va a surgir, porque es lo que le estoy diciendo. Que el político es poco serio, porque el riesgo es muy grande, lo que se pone en juego es inmenso, y nos quedamos con lo que viene de prospecto. ¿A quién es el responsable, el fabricante que lo imprimió mal? El glifosato llegó a decir Monsanto que era menos tóxico que la sal común. Alguien, y eso era repetido por los profesores. Hay que ser un poquito más científico. Primero, si sos médico, además, primero no dañar. Principio número uno. Ahora, hay algo que es peor que todo. Y es que cuando uno sabe la verdad, uno no lo diga. Y acá, acompañando, ¿me están escuchando, médicos? Me están acompañando, ¿no? No me están acompañando. Bueno, esto es terrible. Y si son cristianos, peor. La verdad os hará libres, amigos. ¿Quién lo dijo? No tengo más para decir. Vamos a hacer... Tenemos que presentar ahora mismo esta minuta para que los discapacitados se les arregle rápidamente este asunto que tienen para poder usar los ómnibus. Yo estoy seguro que el presidente de la República, Luis Alberto Paricio Lacalle Pou, le llega la minuta y él desde allá manda la orden para que en diputados y en senadores se vote inmediatamente el respaldo a la minuta. Así funciona. Eso, eso ya por está legislado y ya está reglamentado. No les da trabajo. No, no les doy trabajo. No, ¿qué no le voy a dar? Vaya preparando toda la documentación necesaria para conseguir las firmas de todos los que podamos a los efectos de llamar a sala al ministro de Salud Pública, que ya es hora. Si no, se nos va para la OPS y después ¿con qué lo agarramos? Yo me encargo de hablar uno por uno todos los legisladores, a pesar que algunos yo sé que no me van a dar la firma, los voy a hablar igual para ver si quieren darme la firma para que podamos interpelar. No vayan a decir que fue por política, ¿no? Porque me parece que queda claro a todo el mundo que es pura filosofía lo mío a esta altura del partido, ¿no? Yo creo que hay una instancia más segura para concretar, que es un llamado a comisión, que a los efectos es lo mismo, porque el llamado sí, a sala va a venir cargado de un montón de pompa y asesores y cosas que no responden lo que buscamos. No, es un llamado en comisión, pero no a la comisión de salud. O sea, es ante todos los diputados. Es un llamado en comisión, tiene razón. No es una interpelación. Correcto, correcto, correcto. Así es. Estoy mirando aquí el WhatsApp. Si alguien tiene algo para vender o comprar, ¿qué me queda a mí? Tengo, sí, claro. Nosotros estamos colaborando con la mamá, con la familia de Ayrton, muchachito que está postrado por vacuna COVID experimental, 100% comprobado. Y yo dije, vamos a sortear el bote. Ah, no puedo atender, no puedo atender llamadas. Salvo que fuera el ministro, que lo tengo identificado, lógico. Nosotros estamos sorteando un bote, pero si yo no llego a la cantidad, que me da lástima decirlo, pero no es mucha la cantidad que tengo, pero igual estamos colaborando. Yo esta semana ya hice lo que tenía que hacer. Que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y que la derecha no sabe lo que hace la izquierda. Así dijo Jesús. Si ustedes quieren, para colaborar, y yo lo veo porque dije que se hacía en Semana Santa, segundo domingo, pasan por el local 2401-3746 y ahí dejan 1000 pesos y Andrea le da un número. Y si no, arreglan, que puede ser con ella, que ya tiene mi número de cédula, o conmigo, me mandan por WhatsApp y mandan el depósito, que tengo alguno de La Paloma. Dice que un pueblo nos escucha en La Paloma, vos. Dice, no, pero quédate tranqui que acá es un pueblo el que te escucha, Vega. Bueno, lo vamos a poder saber dentro de poco, porque vamos a ir hasta la de casa del ingeniero Nin a aprender sobre la yerba mate en su vivero Cohuigua en La Paloma. Y eso va a ser dentro de 2, 3, 4 fines de semana, no va a pasar de ahí. Entonces, me piden por el WhatsApp el número de cédula, yo se los doy, mandan el envío de los 1000 pesos más el envío por Hábitat y nosotros le acreditamos un número. Pero todo esto es para colaborar mucho más de lo que estamos haciendo con un chiquilín que cumplió los 18 años postrado por vacuna. ¿Está claro? Y esto porque una señora, que le agradezco mucho, me dio una idea, porque dice que como gano mucho dinero no entiende nada de los sacrificios que yo hice en mi vida, incluso hasta comprar ese bote, que tiene toda la documentación de la Armada, creo que es, la Mercante, no sé cuál es, yo la dejé allá en la sede. Antes era un velero, pero ahora es a remo, una nave de deportiva, digamos. Y ella dijo, Vega no puede vender el bote, lo tiene que donar. Entonces, con mucho gusto, yo le hice caso. ¿Cómo es el nombre de la señora, Sergio? No, el nombre no lo tengo. Llama más o menos con bastante regularidad. Ya lo tenés que tener. Reconozco la voz, por eso no me preocupé del nombre. Bueno, señora NN, vamos a ponerle señora NN. Yo lo que le pregunto, que me dijeron algunos oyentes acá, es si ella hace lo mismo con todos los diputados. Primero. Y segundo, si ya colaboró, si ya pasó ella, que dio una muy buena idea, si ella ya pasó por Eduardo Acevedo 1466 y aprovechó la oportunidad que ella misma sugirió y que yo con gusto abracé, y habrá comprado un número, me imagino. Yo no soy hipócrita, amigos. Si hay algo que detesto es la hipocresía y el cinismo. ¿Se entiende? Capaz que ustedes dicen, pero todos los políticos... Primero, yo no me considero político de esos que ustedes... Pero si Artigas era político... Ah, sí, así. Ahí poneme esa lista. Poneme esa lista nomás. Si don Lorenzo Goyeche, que como explicaba hoy temprano, yo de 6 a 7, me dijo a mí, me enseñó en CX30 la de Germán Araújo, política económica y economía política, es lo mismo, César, la política es economía y la economía es siempre política, entendí clarito, si eso es ser político, ah, yo soy político, por supuesto. Si pensar en el futuro de nuestros hijos es ser político, soy político, cómo no. Pero no soy de los que ustedes están acostumbrados, ¿eh? Ah, pensé que me habías hablado. No. Bueno, si tienen algo para vender o comprar... César, los tres muertos de Maldonado, ¿estaban vacunados? Sí, yo acá tengo incluso, si yo pongo destacados, lo pongo destacados acá, yo les pongo esto... El muchacho se vacuna, de repente pega un grito inmenso que se siente en todo lugar, cae en el piso y empieza a convulsionar. No pasa nada, ministro. De un tiempo que lo están reanimando, cuando entra en sí, pregunta dónde estoy y quién soy, con la voz muy muy alterada. Sí, tengo todo, Manuel. Manuel es uno de los capos, uno de esos veteranos que siempre y toda la vida fue del Frente Amplio hasta que apareció Imperi. Gracias, Manuel. Buen día, ingeniero. Manuel debe ser uno de los tipos que gana una de las jubilaciones más altas del Uruguay. Habría que ver cómo es Manuel y en qué utiliza la jubilación de él. Gracias, Manuel, por ser como sos. Nos vemos allá arriba, Manuel, cuando todo... ¿Te das cuenta, Manuel, que nosotros nos vamos a ver allá arriba y nos vamos a pegar unos abrazos? La gente, ¿cuánto nos va a envidiar? ¿Te das cuenta? ¿Cuánto les copio yo a ustedes que son más veteranos que yo? ¿Cuánto me vienen enseñando, Manuel? Manuel es el que hizo los caballetes de la hormiguita, Sergio. No solo los caballetes, el cuadrado grandote y... A Manuel le gusta gastar la plata porque como él trabajó en uno de los bancos más grandes del Uruguay, hizo toda la carrera ahí, dice, la plata no sirve para una mierda. Bueno, le dice acá, dice, yo quiero colaborar, dice, bueno, no. Eso es lo que yo no quiero. Lo quiero poner en mi foto de perfil. Cuando yo le grabé a la mamá, yo le dije, quédese tranquila, mamá. Ese tranquila, mamá, le dije, Eugenia, que esto va directamente porque se lo estoy grabando en el WhatsApp del ministro. No lo va a ver nadie, mamá. Y nadie lo verá. Bueno, nadie más tiene nada para vender. Acá tengo un audio. Che, audios no paso yo, ¿eh? Mucho gusto. Buen día. Lindo día. Lindo día. Feliz domingo. Bueno, yo te voy a decir que... No tenga miedo de salir el miércoles, jueves, porque nadie habló de que hubieron tres paros generales. ¿Cuándo? De 24 horas. ¡Ah, la mierda! ¿Te agarró el COVID? Tres paros generales de 24 horas para juntar la firma. Claro, así juntaron la firma. Bueno, hasta no podemos hablar del... No podemos, no queremos. No queremos. Cada uno vaya a votar tranquilamente. Cada uno me dice acá, César, pasame para ayudar al chiquilín. Bueno, pará, de Colonia. Es de Colonia, justo de ahí es el chiquilín. Vos te paso mi cédula, mirá. Te estoy anotando mi cédula. Vos decís que es César Vega, te pongo acá, ¿viste? No digas que soy diputado ni nada, porque eso no cuenta. Y ahí metes en el hábitat 1.000 pesos más el envío. Y ahí me sale tu nombre, que eso yo después se lo voy a entregar todo a la mamá de Ayrton. ¿Está claro? Porque ni el gobierno ni la oposición que mandó gente, Sajian mandó gente, estuvo gente ahí, que fue antes que yo estuviera ahí, pero no hicieron un carajo. O sea, lo vieron al chiquilín. Eso es lo que yo les digo, que se les está enfriando, se está quedando pecho frío, pecho frío. Ustedes ya están todos, ya perdieron su humanidad, pero atención, atención. Yo como cristiano y bien cristiano que soy, de todo corazón les digo, hasta el último segundo tienen para arrepentirse. Pero queda feazo hacerlo en el último segundo. Porque uno ahí queda como muy cagón, como muy cobarde. Dice, récenme una misa que me muero y quiero ser salvo. Ah, ahora pedís una misa. Casi estás adentro del cajón y salís pidiendo una misa. Está bien. Pero mirá que no es lo mismo. No es lo mismo, porque si no sería injusto. La lucha del Torito Di Vincenzi en Alberti, 8.000 habitantes, contra los violadores ahí que son los dueños del pueblo, la familia Vacareza, mirá, te doy hasta los nombres, porque me los sé yo de memoria, porque a mí no me pasa desapercibido. Cuando aparece un violador de niños y niñas, por ahí es lo mismo, niños y niñas, tuvo de más eso. Sería lo mismo que el que cuando se está por morir dice, perdónenme. No. Te perdonamos igual, porque tú pedís perdón. Si tú lo haces, en realidad sos tú el que te estás perdonando. No somos nosotros. Pero qué jodido que fuiste. Pasaste por la vida como si hubieras sido menos que la mariposa a la que le cantó en ese momento Alfredo Zitarrosa. Tú pasaste la vida como un panadero, menos todavía que el panadero, que es la semilla del diente de león maravilloso para nuestra sangre. Menos, pasaste la vida como un espectro. ¿Sabés lo que es un espectro? Triste, ¿no? Triste que con tanta tecnología, porque yo no voy a decir mi papá, mi suegra, los que nos antecedieron, no tuvieron la tecnología que tenemos nosotros. A saber cómo son las cosas, o te pasaste la vida al pedo mirando un celular que no te sirvió para nada, al cohete, al nudo, ¿cómo era que iba a decir? Al nudo. Este es el César Vega que tiene que hablar por radio, el otro es el respetuoso que ustedes escucharon en una comisión, porque cuando hay respeto del otro lado uno habla con respeto. Y el otro es el que se preparará para instancias que nadie quiere dar, como decimos, llamar a comisión, ¿cómo le llaman? Ampliada, no sé cuánto es, que están todos los diputados. Y Luz nos va a dar una mano, porque él sabe mucho más que yo de esto. Al ministro de Salud Pública. Porque hay una cosa que en los últimos días se supo también del mundo, y es uno de los años que, a partir de la vacunación, murió más gente en todo el planeta. ¡Qué casualidad! ¿Cómo se llama la ciencia de las correlaciones? Che, te abrumé mucho hoy. Que el hombre sepa que el hombre puede, me ponen por acá. ¿Sabés que tengo un comentario al respecto? Dime. Que es curioso cómo la gente se fue acostumbrando de tal forma que esas cosas que uno agarra, que ni siquiera están hablando con nosotros mismos, sino que uno escucha. Y comentaba una señora, que realmente él iba a seguir usando el tapaboca aunque no se lo pidieran. Sí. Porque sintió que se había engripado mucho menos y que estaba como conforme con el uso. Digo, eso que evidentemente caló tan hondo, claro, que se instaló, y el miedo no tiene retorno en algunos casos. Bueno, él puede ir a los documentos que ya se habían hecho de la OMS para la gripe, en donde dice que no sirve para nada. Es psicológico. Estamos hablando del paspabocas este chino, el celestito, el rosado. Este. La defensa que él entiende que tiene le sirve en su faceta psicológica, ¿no? Él siente que tiene una protección extra, que va a andar bien con eso, y va a decidir seguir usando el hongo. Sí, no yo qué sé, viste, yo estoy mirando un libro del AOC, del Tao Te Ching, y está todo bien, pero hay gente que te dice Reiki a distancia, me dijeron un día a mí. No, por favor, imposición de energía poco, a distancia, teleenergía. Bajemos a la tierra, este es un programa con los pies en la tierra, te estoy haciendo Reiki. Okay, muy bien, macanudo, te hice Reiki a distancia. No, por favor, bajemos a tierra. Eso es parte del ego humano. te curé a distancia. Que yo sepa, hubo uno solo, que fue Jesús, que hizo eso. Y algún discípulo que más o menos se le aproximó. Nadie más, chicos. Nadie más. Sean humildes. Bueno. ¡Buen día! Ya. Y si no se va a los documentos del 5 de junio del año 2020, que yo los leí en cámara a todos los diputados, donde dice que en las áreas administrativas no vinculadas a las áreas asistenciales de los hospitales no es necesario el uso de paspaboca. Si no es necesario en las áreas administrativas de los hospitales, ¿será necesario andando en la moto? No, por favor. Y un poco me refería a eso cuando te hacía el cuento este, ¿no? Hay que ser homo sapiens. Buen día, César. Hoy seguiría igual hasta las 4 de la tarde hablando. Sí, está con sí, tranquilamente, ahora vamos a terminar a la 1 y vamos a comer, almorzar, después una vuelta por la Quinta, por la Huerta, que ahora me quedo lejazo la Huerta, la tengo como a una cuadra y media, lo menos. Buen día, dice, siga la lucha, desde Flores, lo escucho. Buenazo, gracias Flores. Muy bien, César, me emocioné con lo que dijo y se me llenó, me llegó al corazón. Bueno, me alegro, che. Buen día, César, soy Álvaro Cabrera. Ah, mirá, dice que Ayrton se atiende donde trabaja Miguel Asqueta, el director general de salud. Miguel Asqueta ha sido uno de los tipos más vomitivos que ha hablado sobre el tema este de la vacuna, ¿no? Es tremendo lo de Miguel, lo de este señor Miguel Asqueta. Si es como dice, me guardo tu número, Álvaro, me estás poniendo aquí, porque me lo creo lo que estás diciendo. Dice más cosas que yo no voy a comentar ahora. Pásame la cédula, dice, cómo no, te la paso, te la estoy anotando acá, 277, está listo. Bueno, macanó. Voy a pegarme una vueltita por el Telegram. Muy bueno el programa, César, dice César Vega Peri. Muy bueno el programa, César, un abrazo federal, dice. Ah, un abrazo federal. Florida, Molles del Pescado. Paraje Molles del Pescado. ¿Vos conocés Molles del Pescado? ¡Ah! Pero mirá quién es. ¡Pero mirá quién es! Pero si es un amigo nuestro. ¿Es de Ariero, che, el amigo? Te digo en broma. ¿Lo ubicaste o no? No. Te digo que es de Ariero también en los ratos libres, a ver. Y no sé quién es, no lo tengo. Bueno, ya vas a ver que te voy a decir quién es y te vas a dar cuenta. Con mucho dato no puedo dar porque es una persona muy importante. Gracias, Alberto. Ah, ya sé, ya saqué. Patente, dice, ah, ¿no es la gran muñeca? Es asaltante con patente, la murga. Ya sé quién es, ¿eh? Estamos, me alegro. Tenemos que hacer un partido político que no puede tener un integrante con los soldados desalineados, para rechazar, gracias, basta de mantener sangre. Me parece que te escribió otra cosa, Cache, el celular. Me parece que te escribió otra cosa. A ver si lo escribí de nuevo, porque como que no me gusta leerte, si me va a dar cualquier cosa, ¿viste? Buenazo. Bueno, tengo un montón de mensajes. Así que es asaltante con patente. Antivacuna. Bromes. Gracias. La gran muñeca, igual nos quieren en pila unos muchachos, la gran muñeca. Asaltante con patente, gracias, asaltante con patente. Le voy avisando que, tal cual expliqué a todos los que pude del ministerio y otros, la plataforma, que así se llama, de producción de vacunas en la que se comenzó a usar la nanotecnología del hidróxido grafeno, que hace que a la gente, alguna gente, si liga el frasquito endiablado, mal revuelto, se le peguen cositas en el cuerpo, se usa desde la vacuna de la gripe. Ahora otra vez empezaron a anunciarla, ¿eh? Sí, y la del papiloma, que médicos prestigiosísimos, grado 5, me dijeron a mí como papá y a la mamá de nuestra querida hija que por favor no se la fuera a dar. ¿Se entiende? Bueno, Sergio, ¿qué vas a votar? ¿Me dijiste que no te escuché? Es como la gotita quebrada a la piedra, ¿eh? No te escucho, no te escucho. Bueno, te mando un abrazo. Nos vemos. Lo importante es que todos los uruguayos seamos hermanos, sea cual sea el resultado, y sigamos adelante por nuestros hijos. Gracias a todos por habernos escuchado. Feliz domingo.